En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión. Una de las cosas que hace avanzar al mundo es modificar el criterio. A veces los mejores edificios se levantan cuando los cimientos previamente se han derribado. Pero a veces nuestras palabras son nuestras obsesiones y nos hacen esclavos. Reflejan nuestros miedos. El hecho de que algunos políticos hayan cometido la inmoralidad de saltarse el turno y vacunarse es incalificable. Es de las peores cosas que hemos oído, pero me he acordado de eso que decían algunos, muchos que dudaban además sobre las vacunas y decían que cuando se vacunen los políticos yo lo haré. Pidían que lo hicieran ellos antes por si acaso fallaban las vacunas o por si acaso les pasaba algo. También los que estaban en contra de las vacunas y decían que se saltan fases y que no estaban estudiados los efectos secundarios. Antes decían esos que eran malas y esos mismos dicen ahora que no hay suficientes. También los había que decían que yo no me vacunaría y son esos precisamente los que se han puesto los primeros en la fila. El tiempo borra, pero no olvida. El 50% de la gente tenía dudas de las vacunas. Ahora no llega al 1% los que no se vacunan cuando les toca. Las palabras no nos definen fuera del momento en el que se dicen, pero ojo, no construyamos nuestras palabras en función de corrientes de opinión. Entonces, no hablaremos por nosotros mismos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada. Desde ahora mismo, Almohadilla Rosa Vientos en nuestra etiqueta Almohadilla Rosa Vientos. Insistimos, aquí estamos en Onda Cero hasta las 4. Una noche que vamos a empezar mirando al cielo, porque si la Tierra está revuelta, los cielos también. En los últimos días se han producido observaciones de bolas de fuego en los cielos. Es normal lo que está pasando. Hoy vamos a saber algo más sobre ese asunto y se lo vamos a consultar a un experto. También vamos a hablar de conspiraciones y misiones de los servicios secretos con un objetivo: esterilizar a la población. Será en materia reservada, será con Fernando Rueda. El círculo secreto, la inteligencia de las plantas, la inteligencia asombrosa, asombrosa del mundo vegetal, y encuentros hoy con lo desconocido, que nos habla esta noche de las civilizaciones antiguas y de lo que decían sus mitos sobre el origen de la vida. Y vamos a tener también Eureka con Mando Martínez, y con ella hablamos de lo que la ciencia conoce sobre el viento. Y cara B, hablamos del mundo en el que vivimos, el mundo imagen, el mundo rápido, el mundo que no se queda, el mundo que pasa. Y cine en el callejón con José Manuel Escribano, los premios Goya, los nominados en las películas que son candidatas a los premios más importantes del año en el cine español. Y una página web, OndaCero.es, www.OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, una etiqueta, os recordamos, Almohadilla Rosa Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa La Rosa de los Vientos, con Silvia Casasola en la codirección, Miguel Jurado al frente de la parte técnica y Javier Sevillano en redacción y producción. Un programa que, como siempre, busca también al personaje oculto de esta noche. Concurso, datos, referencias, primeras novedades. Contamos a Silvia Casasola. Muy buenas. Hola, buenas noches. Yo estoy asustada, Bruno, porque queríamos que viniera el 2021. Y ha venido, que imagínate, ha venido con nevada, ha venido con lluvia, ha venido con vendaval y ahora nos están cayendo bolas de fuego. ¿Qué es esto? Pero es que no ha venido, ¿eh? No, todavía que no. ¿Se ha ido el 20? No, ahora lo vamos a contar, ¿eh? Ah, vale, o sea que todavía hay esperanza. Sí, todavía hay esperanza. O cuando venga va a ser peor. Bueno, eso sí que no lo puedo asegurar. Ah, vale, bueno, pues nada, ya me dirás a ver en qué consiste el enigma de la noche. Bueno, yo también voy a contar un enigma, que es nuestro concurso y que queremos que nuestros oyentes, nuestros queridos rosaventeros, pues adivinen cuál es el personaje oculto que tenemos en nuestro concurso. Y esta noche la cosa va de directores especialistas en cine onírico, uno de los géneros que da que pensar, pues claro, a los espectadores. Esto de que se te mezclen secuencias de fantasías oníricas con imágenes reales, pues claro, da mucho que pensar y estás ahí un poco, ¿qué será real? ¿Qué no? Bueno, pues, ¿de quién estamos hablando? Si tiene más de un Oscar y en su país le consideran uno de los directores más importantes del mundo, las opciones que os damos son Federico Fellini, David Lynch o Christopher Nolan. Ya sabéis que podéis escribir a nuestro correo @rosa.vientos@onda0.es o también podéis hacerlo en Twitter, participar en Twitter con @rosavientos. Optar por Fellini, por Lynch o por Nolan, y uno de ellos, claro, es el personaje oculto, así que mucha suerte. Y ya sabéis que los que acertéis uno solo de vosotros tendréis un detalle de La Rosa de los Vientos, así que mucha suerte. Vamos con esa información, porque es una información que nos dice que el nuevo año comenzará el próximo 12 de febrero. El 12 de febrero comienza el nuevo año, por supuesto, en otro calendario, el chino. Pero vamos a coger ese, ¿no? Ahora vamos. ¡Qué tramposillo! Claro. Vamos a coger el calendario chino. Insistimos, repetimos, el 12 de febrero comienza el 2021 según ese calendario que va a ser el nuestro. Arrancamos. Bueno. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Nuestro tiempo es extraño, la tierra está revuelta, el cielo también. Y es que en los últimos 100 días las estrellas han sido surcadas por bolas de fuego. Es astrofísico del Instituto de Astrofísica de Andalucía, es nuestro invitado José María Madiedo. Muy buenas, ¿qué tal, José María? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, lo primero, ¿es normal esto que está pasando en los cielos? ¿Es normal que se vean tantas bolas de fuego? Pues sí, es normal. Son fenómenos que suceden de una forma prácticamente aleatoria. No se puede predecir cuándo van a suceder. Hay épocas del año en las que suceden con más frecuencia, otras en las que apenas se ven, pero es un fenómeno normal, sí. ¿Pasaba igual antes o quizá ahora estamos más pendientes o tenemos más tiempo para mirar al cielo? Pues pasaba igual antes. La diferencia es que ahora tenemos dispositivos que están monitorizando continuamente la bóveda celeste, que están continuamente vigilando lo que ocurre en el cielo, y entonces, salvo que haya algún contratiempo, una condición meteorológica adversa o algún tipo de avería en algún equipo, pues es muy difícil que se nos escape algo. Por eso puede dar la impresión de que ocurren más, pero no, es que los tenemos más controlados. ¿Vosotros tenéis un equipo especializado en este tipo de asuntos, en este tipo de búsquedas en el cielo, de cosas, de esas bolas de fuego? Es el proyecto SMART. ¿En qué consiste? Pues el proyecto SMART consiste en precisamente monitorizar la bóveda celeste, monitorizar el cielo, para detectar la entrada en la atmósfera de rocas que proceden de distintos lugares del sistema solar. Cuando estas rocas se cruzan con el camino de la Tierra, con la órbita de la Tierra, entran en la atmósfera a una velocidad tan grande que se vuelven incandescentes por el rozamiento con el aire. Y esa incandescencia, si la roca es muy pequeñita, del tamaño de un grano de arena, pues lo que hace es generar la típica estrella fugaz. Si la roca es de un tamaño ya superior a un guisante o una nuez, pues ya lo que genera es una bola de fuego. Y cuanto más grande es la roca y a más velocidad va, más brillante es esa bola de fuego. Entonces, nuestro proyecto SMART lo que hace es detectar este tipo de objetos, determina de dónde proceden e incluso es capaz de determinar de qué están hechos. ¿Y de qué influye para que tenga un color determinado o que suene? Porque sabes que recientemente, el fin de semana pasado y el pasado 21 en Madrid, pues han estado todo el mundo encantado viendo esa bola de fuego y unos decían es de color verde, otros decían es de otro color y ha habido un sonido, un estruendo tremendo. ¿Qué provoca esto? Bueno, pues el color se debe a varias cosas. Por un lado, al material del que está hecho la roca. Cuando ese material se vuelve incandescente, dependiendo del material que sea, puede emitir un color o puede emitir otro. Y también de la velocidad, porque cuanto mayor es la velocidad, mayor es el rozamiento al que se somete a la roca y mayor temperatura coge la roca. Ahí se puede poner una analogía como cuando se ve, por ejemplo, un trozo de hierro en una fragua. Si empezamos a calentarlo, el hierro primero se pone al rojo vivo, emite un color rojo. Pero si lo calentamos más, se vuelve blanco. Entonces, el mismo material, dependiendo de la temperatura a la que esté, puede mostrar un color o puede mostrar otro. Y algo similar ocurre aquí. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos aquí en el programa el domingo por la noche, madrugada del lunes, contando, había muchos testimonios que nos hablaban de esa bola de fuego que había sido vista entre Ponferrada y León. ¿Qué se sabe sobre esa bola de fuego? Pues es una bola de fuego que tuvo un brillo tremendamente grande. Mucha gente lo decía, sí, sí. Sí, sí, y es una bola de fuego que estaba producida por una roca procedente de un asteroide y que consiguió penetrar mucho en la atmósfera. Estos fenómenos no son peligrosos porque nuestra atmósfera, aunque parezca una cosa muy muy liviana y parezca que el aire nos sirve pues para respirar y contaminarlo y poco más, pues resulta que nos sirve también como un escudo que nos protege de una forma muy eficaz contra este tipo de impactos. Y entonces cuando una roca entra en la atmósfera terrestre, la incandescencia que provoca el rozamiento con el aire hace que a su vez la roca se vaya destruyendo. Y lo normal es que la roca se destruya a mucha altura, a unos 80 kilómetros de altitud, 70, 60. Pero cuando la roca consigue penetrar mucho más en la atmósfera y estar más próxima al suelo, pues ahí ya ocurren otro tipo de fenómenos. Ocurre, por ejemplo, que nos podemos encontrar, como se comentaba antes, con que la gente sienta un fuerte estruendo. Nos podemos encontrar también con que parte de la roca sobreviva y caiga al suelo en forma de meteorito, porque un meteorito no es más que una de estas rocas que ha conseguido sobrevivir a su brusco paso por la atmósfera y ha conseguido alcanzar la superficie terrestre. Y eso ya es mucho más raro. Eso ocurre en muy contadas ocasiones porque la atmósfera, como digo, pues normalmente destruye todos estos objetos. ¿Cómo? Pero se han producido casos en los cuales se han recuperado esas rocas, han caído a tierra y alguien las ha encontrado. Sí, sí, eso ha sucedido. Ese tipo de fenómenos ocurren y además son los que suelen estar asociados precisamente a ese tipo de fenómenos sónicos, a ese tipo esos estruendos que nota alguna gente o incluso ese temblor que nota alguna gente que le hace vibrar incluso la vajilla o las ventanas. Cuando se produce una cosa así es porque estamos ante un evento ya importante que puede haber sido capaz, en el 100% de probabilidad, pero sí muy probablemente ha sido capaz de provocar que parte de la roca sobreviva y alcance el suelo en forma de meteorito. Me imagino que a lo largo de todos los días del año, y no sé si a todas horas, se está monitoreando nuestra bóveda para ver si está cayendo un meteorito o no. En el caso, pongamos el caso, de que tenéis la certeza que ese meteorito que está cayendo, que no sé si podéis llegar a detectarlo, es de unas dimensiones tales que hay que estar un poquito alerta. ¿Hay algún protocolo en el que se pueda hacer algo? No, no lo hay porque este tipo de materiales son tan pequeños que no los podemos ver antes de que entren en la atmósfera de la Tierra. Nosotros en ningún momento vemos la roca. Nosotros lo que vemos es la emisión de luz, esa bola de fuego que se produce cuando la roca se vuelve incandescente en la atmósfera. Pero claro, cuando eso ocurre, ya para el posible impacto contra el suelo, pues no da tiempo a reaccionar, porque estamos hablando de cuestión de segundos o, en el mejor de los casos, de minutos. Pero es tremendamente complicado, es muy improbable que se produzca algún tipo de daño, o al menos algún daño, digamos, significativo. La última vez que ocurrió algo así fue en el año 2013, en Rusia, en la región de Chelyabinsk, que está en Siberia, pero eso fue porque entró en la atmósfera una roca ya de unas dimensiones muy grandes, unos 20 metros de diámetro, o sea, como un edificio de 5 plantas prácticamente. Y entonces eso sí produjo heridos y produjo daños en infraestructuras, pero lo normal no es eso. Si estamos hablando de rocas de ese tamaño, como digo, del tamaño de un edificio, esas normalmente sí las podemos detectar antes de que entren en la atmósfera terrestre, sí las podemos monitorizar y sí puede haber mayor tiempo de reacción. Lo que sucede también es que el espacio es tan amplio, es tan grande, que es imposible tenerlo completamente monitorizado al milímetro, por decirlo de alguna manera. Entonces siempre es posible que se escape alguna de estas rocas. Es imposible tenerlo monitorizado todo. No sé si por cuestión de los tiempos en los que estamos, todo el mundo tiene un teléfono móvil encima, con lo cual todo el mundo tiene una cámara, todo el mundo tiene la posibilidad de hacer un vídeo, pero se han filmado en muchas ocasiones y en estos casos en concreto, en los últimos días en España, se han filmado estas bolas de fuego. ¿Os da información especial este tipo de filmaciones? Sí, puede dar información especial, porque aunque nuestras cámaras, los dispositivos que utilizamos, son dispositivos especiales para este tipo de cosas, que tienen una resolución mayor y una sensibilidad mayor, en ocasiones puede ocurrir que por algún fallo en algún tipo de equipo nuestro o por alguna condición meteorológica que nos impida utilizarlo, pues alguien casualmente haya tomado una fotografía o haya tomado un vídeo con un móvil, y eso nos sirva de salvavidas, por decirlo de alguna manera, a la hora de poder tener retratado el evento y poder decir, bueno, vamos a intentar sacar de aquí la información que necesitamos para saber qué ha ocurrido con esto, qué dimensiones tenía el objeto, dónde, qué zona ha sobrevolado, etcétera, etcétera. Y entonces, sí, ese tipo de imágenes son útiles. Una de las informaciones que habéis dado en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, a raíz de una de las observaciones que se ha producido en los últimos tiempos de estas bolas de fuego, es una observación que se produjo sobre Madrid, de una bola de fuego, y que esa desintegración se produjo sobre la capital de España. ¿Hasta tal punto se puede afinar? Sí, sí. Depende mucho también de la precisión con la que se tomen los datos, pero en este caso se pudo afinar muchísimo y de hecho determinar en este caso que el objeto, o la bola de fuego mejor dicho, dejó de ser visible cuando estaba sobre el distrito de Puente de Vallecas. Eso ocurrió el día 21, lo generó también una roca procedente de un asteroide. Penetró muchísimo en la atmósfera. Que un objeto llegue a penetrar hasta unos 20 kilómetros de altura, pues ya es mucho, ya indica que el objeto es muy resistente, que es capaz de soportar esas condiciones tan bruscas que le impone la atmósfera terrestre, y fue, la verdad, un caso bastante, bastante llamativo, porque teóricamente pudo verse desde todo el país, a no ser que desde algún punto estuviese nublado, hiciese mal tiempo. Teóricamente, al ser tan brillante, pudo verse desde más de 600 kilómetros de distancia. Jolín, ¿y qué tamaño se cree que podía tener? Pues curiosamente el tamaño no era muy grande. El tamaño no llegaba al de un balón de fútbol. Y se vio a 600 kilómetros de distancia. Eso es, sí. Jolín, o sea, cuando alguien se plantea, por ejemplo, si yo tomo una grabación, como de hecho tenemos, desde Sevilla, y alguien se plantea, bueno, ¿cómo de potente tiene que ser una linterna situada sobre Madrid para que yo la pueda ver desde Sevilla? Pues háganse una idea de cómo de brillantes son estas bolas de fuego. Tienen un brillo enorme. Claro, eso se explica porque el objeto entra en la atmósfera a una velocidad tremendamente grande. En este caso fueron 126.000 kilómetros por hora, que cuesta trabajo hacerse una idea de lo que eso de lo que eso significa, ¿no? En nuestra escala eso pues casi que se nos sale. No nos podemos hacer una idea de qué es exactamente esa velocidad. Pero el rozamiento a esa velocidad de un objeto del tamaño de un balón de fútbol es tan grande que se alcanzan temperaturas de casi 5.000 grados centígrados y eso genera una luminosidad enorme. Tanto pues que ya digo, el objeto pudo ser visto desde más de 600 kilómetros de distancia. Tú que estás familiarizado con todo lo que ocurre en torno a los meteoritos, ¿tienes conocimiento o información de que haya caído algún meteorito a lo largo de la historia en España que causara daño? Que causara un daño material grande, pues no. Meteoritos que sí han causado pues algún tipo de temblor y bueno, incluso que alguien en su despensa se le haya caído algún plato, se le haya roto o se le haya roto algún cristal, pues sí ha sucedido porque cuando estas rocas entran en la atmósfera sucede como cuando tiramos una piedra a un estanque. Si tiramos una piedra a un estanque se forman olas en torno a la piedra, se forman unas ondas. Bueno, pues cuando una de estas rocas entra en la atmósfera terrestre ocurre lo mismo pero en el aire. Y además estas rocas tienden a explotar en el aire. Es tal la presión a las que las somete la atmósfera que tienden a explotar en el aire. Y eso genera lo que se llama una onda expansiva, una onda de presión que cuando esa onda de presión llega al suelo es tan energética que es capaz de hacer temblar. La gente se confunde muchas veces porque dice, he notado como un pequeño temblor de tierra, he notado como un pequeño terremoto, y eso es porque la roca ha impactado contra el suelo. No tiene nada que ver. Eso no ha sido la roca. La roca no es capaz de hacer eso. Si la roca impacta contra el suelo, nadie lo va a notar. Es la onda expansiva la que libera esa energía. Entonces, en España, por ejemplo, en Puerto Lápiz, en La Mancha, en el año 2007 ocurrió algo así. Ocurrió que entró una roca. Esa roca dio lugar a meteoritos en Puerto Lápiz y en los municipios próximos la gente notó un temblor fuerte, notó un estruendo muy fuerte, incluso hubo quien informó pues eso de la rotura de algún cristal o de algún tipo de vajilla o lo que fuera por causa de esta onda expansiva. Perdona la cuestión, pero yo creo que es una pregunta que nos formulamos en muchas personas. Seguramente no estamos formados y no sabemos las respuestas. Y los astrónomos, los astrofísicos, habláis en muchas ocasiones de asteroides, meteoritos, bólidos. ¿Cuáles son las diferencias entre unos y otros? Bueno, pues nosotros hablamos en primer lugar de lo que técnicamente llamamos meteoroide. Uh-huh. Un meteoroide es un trozo de roca que está viajando por el espacio, en torno al Sol. Si ese meteoroide, o si esa roca, mejor dicho, tiene más de un metro de diámetro, ya simplemente por convenio, por clasificación nuestra, dejamos de llamarla meteoroide y la llamamos asteroide. Entonces, ahí, digamos, la única diferencia es el tamaño. ¿Y un asteroide qué es? Pues un asteroide pues viene a ser, por decirlo de alguna forma llana, pues los asteroides son los ladrillos que quedaron en el sistema solar después de que se formaran los planetas, los ladrillos que sobraron. Trozos de roca que están por ahí dando vueltas alrededor del Sol y de vez en cuando colisionan entre ellos o de vez en cuando colisionan contra algún planeta, contra alguna luna y concretamente pues se meten en la atmósfera de la Tierra. Cuando se meten en la atmósfera de la Tierra, o bien un meteoroide o bien un asteroide, pues la fricción con el aire eleva su temperatura y genera la bola de fuego. Y si parte del material sobrevive a ese paso en la atmósfera terrestre, ese material que sobrevive y alcanza la superficie de la Tierra es lo que llamamos meteorito. Cuando la gente ve una bola de fuego dice, mira, un meteorito. No, pues eso está mal dicho, digamos. Técnicamente no es correcto. Meteorito es si esa roca que está provocando esa bola de fuego sobrevive y alcanza el suelo. Entonces sí se la clasifica como meteorito. Si no, pues es eso, una roca que ha entrado en la atmósfera, y está generando una bola de fuego más o menos brillante. Sabes que hay varios proyectos en colaboración con la NASA, la ESA, bueno, y diferentes están intentando coger y de alguna forma cuando detectan algún asteroide o meteoro de estos grandotes de bastantes kilómetros, pues que lo tienen más o menos controlado, intentar, y están incluso haciendo una prueba de ensayo para desviar esa trayectoria, ¿no? De hecho, ahora se está anunciando mucho que para mayo de este año, incluso la NASA está diciendo que, bueno, que relativamente cerca y siempre hay esos titulares apocalípticos. Entonces, en el caso peor que nos pongamos, ¿tú crees que esta tecnología que se está ensayando podría realmente desviar un meteorito, una roca de estas grandotas? Pues todo es cuestión de tiempo, del tiempo del que dispongamos. Desde luego, no habría que hacerlo como se ve en las películas de Hollywood, que va Bruce Willis allí con su nave y planta una bomba nuclear y aquello pues hace que estalle el asteroide, nos libra de él. Eso queda muy bien en las películas, con unos efectos especiales muy bonitos, pero la realidad es otra cosa. Y digo que es cuestión de tiempo porque si detectamos el objeto con suficiente antelación, nos da tiempo a planificarnos y a tratar de desviarlo. Y cuando digo suficiente tiempo, pues me refiero a muchos meses o varios años. Si el tiempo es inferior, no daría pie o no habría ocasión de montar una misión espacial que llegase hasta el asteroide o hacia el objeto que fuese y tratar de desviarlo. Simplemente no hay tiempo. Pero lo que sí es cierto es que la tecnología ahora mismo está muy incipiente en ese sentido y que, por ejemplo, pues este año la NASA va a lanzar una misión, la misión DART, va a lanzar una sonda en julio de este año que va a probar una de estas tecnologías y va a consistir en desviar un asteroide haciendo que impacte contra él un objeto, un proyectil, pero no un proyectil en el sentido de una bomba que explote, no, simplemente un proyectil que empuje, digamos, que colisione y empuje. Y eso se va a lanzar este año y esa colisión pues va a tener lugar el año que viene. Y eso lo que hace es darle un pequeño empuje al objeto que lo separa un poquito de su órbita, pero la idea es separarlo lo suficiente como para que el objeto, cuando llegue a las proximidades de la Tierra, ya no tenga ocasión de impactar contra nosotros. Entonces, no se busca destruir el objeto. Se ha visto que eso pues puede ser muy poco eficaz. Lo que se busca es distorsionar su trayectoria, alterar su trayectoria para que no sea una trayectoria de colisión contra nosotros. Y eso ya no es ciencia ficción. Eso, como digo, es algo que está en marcha. Ponemos una bola de fuego, esa bola de fuego es suficientemente grande el meteorito para que caiga a la Tierra, ¿lo encuentra alguien? ¿Cómo está la ley al respecto en esos casos? Pues desde el 2007 hay una ley que dice que eso se trata igual que el resto de patrimonio mineralógico y minero. Es decir, es propiedad del Estado. Ajá. Y son muestras que tienen que digamos, ser sometidas a análisis científico. Ese es un problema con el que nos encontramos muchas veces porque, bueno, muchas veces hay que actuar muy rápido si cae una roca de este tipo para tratar de recuperarla y evitar que caiga en otras manos que pretendan o comerciar con ellas o, como ha ocurrido en algún caso, pues que llegue alguien de fuera, la encuentre, se la lleve a su país y luego pretenda vendérsela al museo regional del lugar en el que ha caído. Entonces, la ley está ahí, pero como ocurre con tantas otras leyes y tantas otras normativas, una cosa es que esté ahí, otra cosa es que haya ocasión de aplicarla. Oye, ¿ya cuándo se cotiza el kilo de meteorito? Pues eso depende, depende del tipo de meteorito, depende mucho, depende muchísimo. Hay algunos pues que tienen un valor muy, muy bajo, y otros, como son los meteoritos que proceden de la Luna o proceden del planeta Marte, que son meteoritos que pueden alcanzar un valor pues de más de 1.000 euros el gramo. Entonces, eso, como se pueden imaginar, pues es algo que resulta atractivo a gente que se dedica profesionalmente a este tipo de cosas. Y cuando esas personas pues colaboran con la ciencia y hacen que sea posible que esas rocas se analicen, pues el mal es menor, pero cuando no se produce esa colaboración y simplemente un mero interés económico, pues el daño que se hace a la ciencia es muy grande. Y bueno, es algo con lo que tenemos que lidiar, pero en fin, es algo que está ahí. A mí me regalaron hace unos años una cosa negra, una piedra, que me dijeron que era un meteorito, y efectivamente tenía una serie de microimpactos en su superficie. Era una cosa pequeña, de 2 o 3 centímetros de diámetro. Pongamos por caso que era un meteorito real. No lo tenía que tener, ¿no? Bueno, pues depende, porque la ley, como no se aplica nunca con carácter retroactivo, sí. Eso es una cosa. Vale, pues gracias. O sea que no, eso no tiene ningún problema. Eso se aplica a todo lo que caiga a partir del año en el que entró en vigor la ley, que si mi memoria no me falla, fue el año 2007. Bueno, José María, yo quiero que nos digas hasta qué punto tenemos que temer ese supuesto meteorito que va a venir en mayo. Y bueno, ¿qué supuestas características tiene y si va a estar muy cerca o no, o podemos estar tranquilos? Bueno, pues esa noticia la vamos a ver repetida, como ocurre todos los años, la vamos a ver repetida prácticamente cada mes o cada mes y medio, cada 2 meses, con asteroides con nombre distinto. Pero la realidad es que a fecha de hoy, de todos los objetos potencialmente peligrosos que se tienen clasificados, se han detectado, se han clasificado, se conoce su órbita, que son algo más de 2.100, ninguno tiene probabilidad de impacto significativa con nuestro planeta en los próximos 100 años. Es decir, podemos estar perfectamente tranquilos. Lo que ocurre es que de vez en cuando pues se saca alguna noticia catastrofista y lamentablemente esa noticia pues va teniendo eco, se va magnificando una noticia falsa y llega un momento en el que se induce una preocupación que no tiene ni pies ni cabeza. Hace poco una persona me escribió porque estaba muy preocupada, tremendamente preocupada, por si era cierto que iba a impactar un asteroide contra nosotros en el año, creo recordar que me dijo, en el 2880. Yo pensé, bueno, igual es un yo poco que mayor lo dejo todo para el último día, sí. Pero hay gente que no lo deja todo para el último día, hay gente que prepara las cosas con tiempo, ¿no? Pero que da una idea un poco de la psicosis que hay algunas veces con cosas que no tienen fundamento ninguno. Hemos aprendido muchísimo contigo, nos has aclarado muchas informaciones y muchos datos. Te agradecemos muchísimo la versión, lo que nos cuenta un experto como tú, José María Matiedo, del Instituto de Astrofísica de Andalucía. José María, ha sido un placer enorme estar contigo y aclarar esas cosas y saber que esa bola de fuego que se vio en Madrid era del tamaño de un balón de fútbol, más o menos, que tenía unos 5.000 grados de temperatura y que volaba nada más y nada menos que a 126.000 kilómetros por hora. José María, mil gracias. Eso sí que es un bólido. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer. Otro. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Materia Reservada 2.0. Misiones secretas con un objetivo, la esterilización forzosa, algo que ocurría ayer y algo que también sigue ocurriendo en este tiempo. Algo sobre lo que hablamos esta noche con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Hola, fenomenal, Fernando. Encantado. Estoy alucinado con las rocas que nos pueden matar en cualquier momento. ¿Has visto? Sí. En 2800, vamos, qué miedo. Jolines. ¿Dónde estarás tú? ¿Dónde estarás? Bueno, tendré 800 y pico años. Pues ya está, yo también, ¿eh? Sí, claro, ¿no? Seremos viejitos. Inmortales, no, ya sabes, telómero va, telómero viene. Oye, pero con unas cremitas aquí, unas cremitas allá, llegamos, ¿eh? se soluciona eso perfectamente, con la piel estiradísima. ¿Eh? Claro que sí, pero estirada de narices, ¿eh? Oye, Fernando, vamos a hablar esta noche de un tema que es tremendamente serio, tremendamente duro, pero hay que informar sobre ello. Esos procesos, vamos a conocer más cosas, pero esos procesos tremendos, terribles, de esterilizar a la población de forma forzosa. Sí, hoy lo que vamos a hablar es de algo que es tremendo, porque normalmente no se habla. Incluso yo, si queréis que diga la verdad, me he enterado a lo largo de esta semana, ¿no? Vamos a hablar de crímenes contra la humanidad, que son los más deleznables que hay, y sobre todo cuando son cometidos, como son los casos que vamos a hablar hoy, de las esterilizaciones de las mujeres de confort, están cometidos por países que consideran que en determinados momentos de la historia son la repera en bote, que tienen una serie de gente, de políticos en el poder, que están locos, pero no lo digo como para atenuar su delito, sino para incrementarlo, ¿no? Y que se consideran que pueden hacer cualquier cosa con sus ciudadanos, ¿no? Vamos a conocer primero qué eran, y luego hablamos de esas esterilizaciones, pero qué eran las mujeres de confort. Pues mira, vamos a situarnos. Nos situamos en los años 30, los años 40, y vemos que hay lo que se llamaba en aquel momento el imperio del sol naciente, una cosa que era tremenda. Vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial, vamos a hablar de un ejército imperial, el ejército japonés, ¿no?, que estaba dentro de Asia en plena expansión. Es decir, que llevaban a cabo la ocupación de países, y que lo hacían preocupándose por la estabilidad de sus soldados, ¿no? Y cuando digo la estabilidad de sus soldados, obviamente estoy utilizando un lenguaje más bien ridículo, pero bueno, por no empezar a utilizar un lenguaje demasiado duro, ¿no? El ejército japonés victorioso, pues consideraban sus mandos que había que calmar los apetitos sexuales de sus soldados, ¿no? Y entonces, según iban ocupando países, según se iban moviendo, lo que hacían era raptar, secuestrar, engañar por la fuerza a mujeres para surtir los prostíbulos que atendían a sus soldados, ¿no? Estamos hablando de alrededor de 200.000 esclavas sexuales. Hubo 200.000, ¿no? Ellos lo que hicieron fue lo que se hace en estos casos, ¿no?, que fue buscar palabras para blanquear aquella salvajada que estaban cometiendo, ¿no? Buscaron un eufemismo, ¿no?, una palabra que no fuera grosera. De ahí viene lo de mujeres de confort, ¿no? Que puede significar cualquier cosa, ¿no? ¿Había menores o no se atrevían? Yo creo, no aparece prefijado eso, pero eran chicas jóvenes, con lo cual la edad no era un impedimento para lo que ellos pretendían. Les daba igual, eran pura carne, ¿no? Pura carne para dar placer y para relajar a los soldados que se jugaban la vida. Bueno, pues era como un sobresueldo que les hacían, ¿no? Algo tremendo todo esto. Y la justicia... Y además, Dime. No, decía que ha dicho la justicia sobre este caso. ¿Ha habido algún tipo de juicio? ¿Ha habido algún tipo de investigación oficial? Pues fíjate, Bruno, el tema es que durante muchos años se hizo el silencio. Se hizo el silencio completamente, como si esto no hubiera existido, ¿no? Y hace unos 30 años las mujeres que habían sido sometidas a estas salvajes de torturas, las mujeres de Corea del Sur, porque hubo de China, había filipinas, Había de muchos países, ¿no? Pero las de Corea del Sur, de alguna forma, hace 30 años empezaron a pedir, fijaros, yo me he encontrado con una palabra tremenda, a pedir disculpas, ¿eh? Tremendo, ¿no? Y empezaron hace 30 años a manifestarse delante de la embajada. Perdona, ¿por qué? ¿Porque se supone que eran traidoras encima a su país o qué? No, no, pedían... no, ellas exigían que Japón se disculpara. Ah, es decir, vale. no exigían nada, simplemente colines que les pidieran perdón, ¿no? Bueno, empezaron las manifestaciones y tal, y entonces ya hace en 2013, fijaros, desde la Segunda Guerra Mundial hasta 2013 no se produjo una demanda judicial. Y la demanda judicial, de esas 200.000, las presentaron 12 víctimas, ¿no? Que pidieron una indemnización de 100 millones de wones, que eran 74.667 euros. Uh-huh. Es decir, por ser sometidas a salvajadas en un prostíbulo, pedían 74.667 euros. Bueno, presentaron la demanda judicial y solamente hace un año, empezaron empezó el juicio, ¿no? Y empezó el juicio cuando de esas 12 demandantes ya solamente había con vida 5. Madre mía. Bueno, pues ahora nos hemos enterado, el pasado 8 de enero, es de hace unas semanas, que ha habido una sentencia del Tribunal de Distrito Central de Seúl y que supone la primera victoria legal para las mujeres de Confort, ¿no? Ahí se establece que tienen que indemnizarlas con 74.667 euros. Sí, que es casi euros. Simbólico. Totalmente simbólico. Hasta tal punto es simbólico, Silvia, que probablemente se sabe que Tokio nunca las indemnizará. Pero de alguna forma, finalmente ha llegado ese reconocimiento. Pero también hay que decir y hay que contar cuál ha sido la respuesta de Japón. La respuesta de Japón, ¿sí?, ha sido que el viceministro de Relaciones Exteriores, el número 2 del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, ha convocado al embajador surcoreano en Tokio para decirle que la decisión judicial de su país es absolutamente inaceptable. Es decir, ¡qué barbaridad! Porque Japón hace 6 años llegó a un principio de acuerdo entre ambos países en el cual decían, bueno, vamos a poner una ayuda de 7 millones de euros para una fundación, así entendido, para apoyar a los supervivientes y a sus familias. Lo que pasa es que Corea, en el año 2018, Corea del Sur, no aceptó ese acuerdo. Y no lo aceptó porque la gente, en realidad, pedía un dinero que era una cosa simbólica. Fijaros, de 70.000 les daban 7 millones, una cosa más. Pero no era eso lo que querían. Lo que querían era que se reconociera de alguna forma esto que había pasado. Es decir, y que hubiera una voluntad realmente de satisfacer a esas mujeres. Y fijaros, 12, quedaban 5... y fueron 200.000, es decir... ¿Cuántos años estuvieron, perdona, Fernando? Pues habla de que lo que son mujeres del confort existieron de 1932 a 1945. Madre mía. Quiere decir que hubo unas que debieron estar más años, otras que debieron estar menos, y me imagino que hubo muchas que murieron durante todas estas... burradas, ¿no? Eso pasó en 1932. Un año después, en 1933, un personaje conocido, yo creo que por todos, se llamaba Adolf y se apellidaba Hitler, hizo una ley que se llamaba así, Ley de Prevención de Descendencia con Enfermedades Hereditarias. Ahí comenzó una historia tremenda, terrible, que casi casi no ha acabado hoy, de esterilizaciones. Sí, es que la verdad es que ese dato es absolutamente fantástico para poner ahí. Hay una serie, en el mundo ha habido una serie de gente malvada que ha cometido un montón de barbaridades, un montón de salvajadas, entre ellas esta, ¿no? Y uno de los que lo ha cometido, que lo cometió mucho más recientemente que Hitler, fue Alberto Fujimori. Sí, Alberto Fujimori fue presidente de Perú entre 1990 y el año 2000, ¿no? Y Fujimori abandonó, por ubicar un poquito el tema antes de arrancar ahí, Fujimori dejó la presidencia en el año 2000 porque se descubrió que había hecho una serie de vídeos para chantajear a todos sus opositores. Esos vídeos los había llevado a cabo su jefe del servicio secreto, Vladimiro Montesinos, que eran vídeos en los cuales compraban a la gente y llegaban a los acuerdos y les entregaban el dinero y, para que quedara patente, grababan estas operaciones. Bueno, pues esto fue el final, pero en los 10 años anteriores cometieron todo tipo de barbaridades, ¿no? De corrupción, de torturas, de asesinatos. El Servicio Nacional de Inteligencia, en el que básicamente se apoyaba Fujimori, que era el que dirigía Montesinos, llevó a cabo una lucha antisubversiva, y cuando hablamos de luchas antisubversivas, era más o menos lo que llevaba Hitler, ¿no? Es decir, todo aquel que no aceptaba lo que ellos querían, pues acababan con él, ¿no? Lo detenían, lo interrogaban y lo mataban sin ninguna orden judicial, ¿no? Lo más famoso de esta etapa fue cómo liquidaron y acabaron con Sendero Luminoso, que era un grupo terrorista, al cual lo cogían, los detenían, los llevaban a la sede del ejército en Lima, que le llamaban el Pentagonito, y allí los torturaban y los mataban. Y cometieron corrupción, narcotráfico, tráfico de armas y violaciones de derechos humanos. En toda esta amalgama de cosas, igual que pasó con Hitler, en toda esta amalgama de cosas había algo que fue el tema de las esterilizaciones, que pasó, no pasó desapercibido, pero dentro de todas estas cosas se le ha prestado menos atención. ¿Pero con qué objetivo? Pues mira, esto fue un engaño. Fue un engaño tremendo, porque en realidad esto lo disfrazaron de campaña de natalidad. No una campaña de natalidad para que la gente tuviera más hijos, como tenemos el concepto, o podemos tener el concepto en España o en muchos países occidentales. No necesitamos más gente, no. Aquí la campaña de natalidad era para evitar tener hijos. Pero si dice, bueno, vamos a evitar tener hijos, bueno, pues... Oye, perdona, Fernando, te voy a dar un dato. Es que hace unos años yo me documenté mucho sobre este asunto. Se llevaron a cabo, por orden de este personaje de Fujimori, se llevaron a cabo 400.000 operaciones, 400.000, en las cuales se cortó las tropas de Falopio a miles de mujeres. En las zonas indígenas, por supuesto, porque detrás de todo esto hay un espíritu racional por afuera muy grande. Y además, te diría, que es menor, pero que también hay que mencionarlo, a esas 400.000 mujeres se sumaron 25.000 hombres a los que les hicieron la vasectomía. También, sí. Que es un dato más pequeño y tal, pero que también hay que sumarlo. Y efectivamente, Bruno, la clave de esto está en que no hacen una campaña de natalidad que dice toda la población vamos a reducir en China, que no me gusta nada, pero bueno, solo se puede tener un hijo. No, aquí lo que hacían era, vamos a reducir la natalidad en los pobres, uh-huh, en los indígenas, mezquino, en las zonas rurales. Tienen muchos hijos, y además él decía, no, es que de esta forma vamos a acabar con la pobreza. ¿Cómo acabamos con la pobreza? Pues que la gente no tenga hijos, así tiene más dinero para tener. Y lo que hicieron fue esterilizar a comunidades enteras. Es decir, y además de una forma tremenda, ¿no? Es decir, aquí fue Fujimori, los ministros de sanidad que tuvo y tal, los que cogían y mandaban a los trabajadores del Ministerio de Sanidad y les decía, hay que esterilizar o hay que hacer la vasectomía a una serie de gente. Y si no lo conseguían, les echaban. ¿Qué es lo que hicieron? Que obligaran a la gente. Engañaban a la gente, porque la gente tenía muy, muy poca cultura. Y había mucha gente a la que le decían, no, tranquilo, vamos a hacer esto, pero porque es que vamos a dar una educación a tus hijos, les vamos a dar apoyo médico. Mentira, hasta tal punto que muchas muertes, pero muchísimas muertes, se produjeron porque no había médicos. Uh-huh. Y cuando hacían las esterilizaciones y se producían las infecciones, no había médicos para curar. ¡Qué barbaridad! Y entonces morían por culpa de estas cosas, ¿no? Era tremendo, ¿no? Fíjate, uno de los casos que recopilé, que fue con el testimonio además del marido de la mujer a la que le hicieron esa operación, a ella la secuestraron, la pararon varios días del poblado en el que ella estaba, la operaron, le quitaron las trompas de Falopio y después apareció el médico por orden de Fujimori y le dijo al hombre: de gracias, porque su mujer ya no va a tener más hijos. Terrible, ¿eh? Es absolutamente, absolutamente tremendo, sobre todo porque cuando estamos hablando de esto, el delito, digamos, en el cual está tipificado es de genocidio, pero también es de tortura. Es claro. Decir, esto es algo ya no solamente es humillante, es que obligarte a hacer eso es como tenerte en un sitio y darte golpes en el estómago o a romperte los pulmones. Es decir, es absolutamente, absolutamente tremendo y parece que pasa desapercibido. Fíjate que antes... La suerte... Sí, sí. Dime. No, que iba a decir que antes no lo hemos comentado, pero la cantidad de estas mujeres de confort que antes mencionábamos, que se habrían quedado embarazadas, a saber las barbaridades también que hicieron con esos posibles niños, abortos, entregas, comercio... Bueno. Sí, por supuesto, porque una vez que ya eres capaz de hacer ese tipo de cosas, ya todo lo demás es, imagínate, absolutamente tremendo. Por eso, ahora, tanto tiempo después, el pasado 11 de enero en concreto, es decir, que está ocurriendo ahora, la Fiscalía de Perú ha presentado cargos, finalmente, después de muchos años que lo han intentado, porque sabéis que esto se intentó hace años, pero la justicia no prosperó. Lo tengo apuntado aquí. Es que es un tema que a mí me genera mucho rechazo. Enero del año 2014, un juicio para denunciar eso. El juez concluyó que no había delito en todo aquello. No, afortunadamente no. Esto está empezando a cambiar. Porque en realidad era el papá Estado, ¿no? Mm. Es decir, esto lo hacemos por tu bien, porque tú no puedes tener más hijos. Y entonces, pues claro, y como había casos, parece ser que había muchos de estos casos, eran engaños. Es decir, no eran, así como había muchos casos de tortura, esto eran engaños. Es decir, esto es por tu bien. Es decir, se aprovechaban de la incultura de la gente, ¿no? Esperemos que ahora que se ha abierto el caso contra Fujimori y sus ministros de Sanidad, por delitos de esterilizaciones forzosas. Y es, en este caso, han sido 2.073 mujeres las que han denunciado precisamente eso, ¿no? Que las llegaron las trompas sin su conocimiento o consentimiento, y que ya hay demostrado 18 casos de mujeres que perdieron la vida por culpa de estas esterilizaciones. Y lo que pasa es que esto es un inicio, porque luego... Después habrá que investigarlo más, mucho más, ¿no? ¿Y la cuestión a nivel legal, cómo se encuentra en nuestro país, en España? Pues mira, curiosamente, mirando todo el tema de las esterilizaciones y tal, me he encontrado con algo que yo no recordaba, lo tengo que reconocer, que el pasado 18 de diciembre se modificó en España el Código Penal para erradicar las esterilizaciones forzosas de personas con discapacidad que estaban incapacitadas judicialmente, ¿no? Esto suponía una vulneración de los derechos reproductivos, pero no es que lo diga yo o que sea una cosa ideológica. Es que la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que España firmó en el año 2008, ya establece que no se pueden llevar a cabo este tipo de esterilizaciones sobre ninguna mujer. Ni ningún hombre, ¿eh? Tampoco, ¿no? Sin embargo, en España se ha tardado 12 años. Madre mía. Hasta ahora, hasta el mes de diciembre, en que sea en impedirlas, porque en realidad aquí el juego que había es que no se utilizaba el término de esterilización forzosa, sino el de esterilización acordada, ¿no? Que era acordada por los responsables legales de esas personas, ¿no? De la mujer que fuera en cuestión y del juez de turno que tocaba, ¿no? Y entre ellos acordaban la esterilización o no la esterilización. Pero eso es algo que la ONU ya prohíbe, no ya, desde hace 12 años lo prohibía. Y sin embargo ha sido ahora, hace un mes, cuando ya en España el Código Penal finalmente lo prohíbe. Muchos mensajes a propósito de este asunto con Almadía Rosa Ventos en Twitter, con esta etiqueta, uno de los asuntos recientes, pero muy desagradables, porque comenzaron estos procesos hace cosa de un siglo aproximadamente, un poquito más, se hicieron importantes y poderosos en la Segunda Guerra Mundial, especialmente Hitler, pero después ha seguido existiendo este proceso. El hecho de tener a miles de soldados, de médicos, de agentes que iban a las zonas pobres, indígenas, de países como en Perú, zonas indígenas en Perú, que se mandaban a esterilizar a las mujeres y acabar con el futuro de la gente y el futuro de esas poblaciones que eran nativas, que eso también es importante. Sí, y sobre todo porque lo de Hitler, digamos, que podíamos esperar cualquier cosa, ¿no? Hitler estaba claro que consideraba que había una raza aria, que era la raza que dominaba y era la raza que tenía que dominar el mundo, y él trabajó por eso, y a partir de ahí pues esterilizaba para que la gente no tuviera hijos de otra raza que no fuera la aria, los mataban, hacían las pruebas y hacían todo este tipo de cosas, ¿no? Pero lo que es absolutamente alucinante, y yo creo que la capacidad de alucinarnos y la capacidad de denunciarlo, yo estoy encantado de que las cosas me sorprendan, es descubrir que hasta el año 2000 había países en los cuales dictadores que están mal de la cabeza, a los cuales ahora el otro día leí que su hija que se presenta a las elecciones ha dicho que iba a indultar a su padre. Ahí va yo, ¿no? que si tú piensas que al final este juicio va a progresar, o al final le van a indultar o le van a absolver como han hecho en otra clase de barbaridades similares. Yo creo en el cumplimiento de la justicia. Creo que los dictadores hay que llevarlos ante los tribunales, que a los dictadores hay que someterlos a juicio, hay que condenar sus actos y hay que condenarles a ellos. Yo preferiría que murieran en la cárcel, ¿no? Pero al menos que se produzca una condena clara para que el mundo entero sepa que ese tipo de cosas no se pueden hacer. Escuchamos las noticias, la información, nos ponemos al tanto y Fernando Rueda dentro de unos instantes nos comenta algo desde la clandestinidad. ¿Te parece? Venga. Hasta ahora. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en Onda Cero hasta las 4 de la madrugada. La hora en la que vamos a tener ahora mismo a Fernando Rueda desde la clandestinidad, vamos a tener inteligencia de las plantas del mundo vegetal en el círculo secreto y vamos a tener también encuentros con lo desconocido, vamos a conocer lo que decían y lo que pensaban en las civilizaciones antiguas del origen de la vida en la Tierra. Todo eso será a partir de este momento, las 2 y 7 minutos. Y lo dicho, nos vamos al lado oscuro. Nos vamos a la clandestinidad. Fernando Rueda desde allí nos comenta que ha fallecido, que se ha marchado el hombre, el periodista que descubrió los papeles del Pentágono. El 13 de junio de 1971, The New York Times publicaba con valentía un artículo que iba a sumirles en graves problemas con el gobierno de Estados Unidos, presidido por Richard Nixon. El periodista Neil Sheehan escribía la primera historia de una serie en la que desvelaba las mentiras y ocultamientos de varias administraciones sobre la guerra de Vietnam. El escándalo fue morrocotudo. Pero contemos la historia desde el principio. Neil llegó en 1962 a Vietnam. Tenía solo 25 años. Allí estuvo 4 largos años. Lo vio todo, lo vivió todo, lo padeció todo. En las retinas de sus ojos quedó impresa para siempre la imagen de las aldeas bombardeadas, de las mujeres y niños gritando en los hospitales a causa de las quemaduras del napalm, o las escenas de hambre y sufrimiento en las calles de Saigón. En 1966 regresó a Estados Unidos. Estaba convencido de que ninguna nación podía encontrar justificación para llevar a cabo unas salvajadas como las que había contemplado. Se sentía estadounidense, pero decidió investigar el resto de su vida lo que allí había pasado y denunciar a unos gobiernos que habían llevado a cabo una guerra sin sentido. Al año siguiente no supo que el secretario de Defensa, Robert McNamara, había encargado un informe a su gente sobre la implicación militar y política en Vietnam desde 1945 a 1967. Fue un informe elaborado a conciencia con una extensión de más de 7.000 páginas. Como era un informe interno del Pentágono, para uso interno, se contaba fríamente, con todo tipo de datos, la realidad de lo que había pasado. En esencia, las principales conclusiones eran dos. Las diversas administraciones implicadas habían mentido sistemáticamente a la opinión pública y, lo que políticamente era peor, al Congreso. La segunda era demoledora. Los presidentes de Estados Unidos sabían, desde antes de enviar a sus militares a Vietnam, que no podían ganar la guerra. Neil se enteró de la existencia del informe en 1971. Se lo contó Daniel Ellsberg, un exanalista de defensa al que su lectura había remordido la conciencia. Había que acabar con las mentiras y la única forma era filtrar el documento. Parece que Ellsberg tuvo intención de pasárselo a Neil, pero finalmente se arrepintió. El periodista, según su propia versión, tuvo que sustraerlo y fotocopiarlo por su cuenta. Algo que parecería un robo en toda regla, pero él lo justificaba de la siguiente forma. Esos papeles, decía, eran propiedad del pueblo de los Estados Unidos. Los ciudadanos pagaron por ello con el dinero del Tesoro Nacional y la sangre de sus hijos. The New York Times sacó la exclusiva y en cuanto Nixon intentó parar la filtración, se sumaron otros periódicos en defensa de la información. El Tribunal Supremo sentenció que la prensa tenía el derecho a desvelar la información de lo que había sucedido realmente. Neil Sheehan ha muerto hace unos días. Pasará a la historia por haberse enfrentado al gobierno más poderoso del mundo en defensa del derecho de la opinión pública a saber, algo a lo que otros muchos nos dedicamos. Fernando Rueda, mil gracias, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao. Un abrazo grande, chicos. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ahora mismo más pistas, más datos para conocer al personaje oculto de esta noche. Ahí estamos. Bueno, recordamos que es un director, que es un director de cine especializado en el género onírico, que tiene más de un Oscar y en su país le consideran uno de los mejores del mundo. Y aquí, queridos oyentes, va la segunda pista. ¿Quién será si antes de director de cine fue dibujante y guionista? Las opciones que os damos son Federico Fellini, David Lynch o Christopher Nolan. Tenéis que escribir, ya sabéis, al correo rosa.vientos@ondacero.es o participar en Twitter con @rosavientos. Fellini, Lynch o Nolan. Apostar por uno de ellos y mucha suerte. 2:12, vamos a romper ya el círculo. Vamos a entrar ahí, en el círculo secreto. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El círculo secreto. Un círculo secreto que esta noche nos habla de la inteligencia de las plantas, de la inteligencia de las flores, de la inteligencia del mundo vegetal. Con Miguel Pedrero. Miguel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Hoy te veo muy botánico. Estoy muy botánico, sí. Hemos hablado en algunas ocasiones de la inteligencia de las mascotas, de la inteligencia de los perros, de los gatos, de la inteligencia de los seres humanos, se está buscando todavía. Pero vamos a hablar también de que en el mundo vegetal, en el mundo de las plantas, en el mundo de las flores, hay muchos, miles de ejemplos que demuestran que tienen inteligencia. Efectivamente, esto puede sorprender, pero hay infinidad de experimentos de laboratorio y de estudios a pie de campo, en este caso a pie de bosque, que ofrecen esa conclusión, que las plantas son inteligentes, que cada vegetal está conformado por una inteligencia individual y un carácter individual, e incluso hay investigadores, en este caso neurobiólogos vegetales, que se plantean incluso la posibilidad de que las plantas, de que los vegetales sean entidades ya no solo inteligentes, que eso está demostrado y con un carácter individual, sino también seres dotados de conciencia. Esas investigaciones demuestran que las plantas son eso, son seres dotados de conciencia y de entidad individual. Eso es importante, aunque digamos que para que una planta, una flor o un árbol sea inteligente, necesita de estar en un contexto y estar con otros. Claro, es que en primer lugar tenemos que definir qué es eso de inteligencia. Claro, ¿no? Porque, claro, obviamente las plantas no pueden construir puentes, ni entienden una ecuación de segundo grado, ni pueden construir un teléfono móvil. Como la mayor parte de seres humanos, ¿eh? Efectivamente. Pero dependiendo de cómo definamos el concepto de inteligencia, desde luego, las plantas son bastante más inteligentes que nosotros, porque desde el punto de vista evolutivo, la inteligencia se puede definir como la capacidad de un organismo para adaptarse al entorno. Y en este caso, las plantas son absolutamente exitosas, porque el 99,7% de la vida en la Tierra son vegetales, son plantas. Solo el 0,3% somos animales y seres humanos. Es decir, que las plantas dominan el mundo, probablemente porque son mucho más inteligentes y mucho más sensibles de lo que nos habíamos pensado hasta ahora. Y esto supone un cambio de paradigma absoluto, un cambio de paradigma que es muy reciente, parte del año 2017, con las investigaciones de un tipo que yo admiro muchísimo, que se llama Stefano Mancuso, que es director del Laboratorio Internacional de Neurobiología Vegetal de la Universidad de Bolonia. Y a partir de sus investigaciones surgieron muchos más neurobiólogos vegetales que llegaron a la conclusión con sus experimentos que las plantas no solamente son inteligentes, sino que se comunican, tienen carácter individual, son solidarias, a veces compiten, como los seres humanos, y tienen además capacidad de aprender y transmiten lo aprendido a otros congéneres, es decir, a otras plantas. No cabe ninguna duda de que las plantas son un ser vivo, y un ser vivo absolutamente complejo. Lo que pasa es que nosotros no las vemos como un ser vivo porque no se desplazan y porque tienen una constitución muy diferente a la que tenemos nosotros. No tienen riñones, no tienen corazón, no tienen pulmones, estómago, cerebro. Sin embargo, realizan todas esas funciones de una manera muy especial, porque la planta está constituida en forma de nódulos, es decir, que cada parte de la planta puede hacer el resto de las funciones. Esa es la razón por la cual, si una planta es destruida, por ejemplo, al 95%, puede crecer y volver a vivir haciendo todas las funciones de un ser humano, de un ser vivo, ¿no? Se puede decir que entonces tienen una especie de inteligencia vegetal, no es similar a la nuestra, pero se la puede definir más o menos así, pero en cuanto a sentimientos no tienen, ¿o sí? Bueno, esta es una cuestión muy compleja, ¿no? Bueno, fíjate, si es compleja, que yo creo que tampoco la tienen los seres humanos, el 99% aproximadamente. Bueno, es cierto, pero no sé si tanto, pero hay muchos... Bueno, el 98,9. Vale, pero sí es cierto que hay muchos neurobiólogos vegetales que están convencidos de que tienen conciencia y tienen sentimientos. Desde luego, para justificar que tengan sentimientos y tengan conciencia, primero hay que justificar que tengan inteligencia. Y sobre eso no hay ninguna duda. Es decir, las plantas toman decisiones. Y toman decisiones, por ejemplo, a través de las raíces, ¿no? La raíz tiene que estar constantemente tomando decisiones. Es decir, tiene que decidir una raíz si crece a la derecha, por ejemplo, para obtener fósforo, o a la izquierda para obtener nitrógeno. Si se desarrolla hacia abajo en busca de alguna fuente de agua, con la posibilidad incluso de no llegar al agua y eso puede suponer incluso la muerte de la planta, o ir hacia arriba para intentar captar el agua de la lluvia. Además, la raíz en su camino tiene que transitar por innumerables peligros, por parásitos, defenderse de otras plantas con las que tiene que competir, esquivar a otras plantas. Es decir, que es un proceso muy complejo, y la planta lo que hace a través de las raíces es captar información, analizar esa información y en base a esa información tomar una decisión, como hacemos los seres humanos. ¿Y cómo capta información una planta? Bueno, esto es alucinante, ¿no? La capta a través de los ápices, que son las terminales de las raíces. Pero es que incluso la raíz de la planta más minúscula tiene unos 20 millones de ápices. Y cada uno de esos 20 millones, o 50, o 80 millones de ápices, cada uno de esos ápices constantemente está captando parámetros muy concretos. La temperatura, la humedad, la gravedad, el campo eléctrico, la luz, la presión, los gradientes químicos, las vibraciones sonoras, la presencia o ausencia de dióxido de carbono. Y cada ápice tiene que comunicarse con el resto de los ápices. No se sabe cómo. Se sabe que se comunican, pero no se sabe cómo. Y cada uno de esos ápices transmite la información al resto de los ápices y a la planta, para que la planta se pueda coordinar. Es decir, es un proceso muy complejo del que no sabemos prácticamente nada. Sabemos que se comunican, pero no sabemos cómo realmente. Y esto tiene mucho que ver con una cuestión en la que ahora no vamos a entrar, pero que es un campo del conocimiento que se llama biología cuántica, ¿no? Eso tiene mucho que ver con los procesos cuánticos, pero eso lo dejamos para otro programa. Es que hay experimentos en laboratorio que certifican que las plantas tienen la capacidad de aprender y tomar decisiones. Bueno, experimentos absolutamente flipantes, ¿no? Por ejemplo, uno de los experimentos que a mí más me alucina se llevó a cabo con una planta que se llama Pisum sativum, que es más conocida como la planta de los guisantes. Y lo que hicieron los científicos es crear un laberinto en forma de Y, ¿no? Es decir, pues básicamente un camino que se bifurca en dos, ¿no? Lo que es una Y. Y entonces el experimento consistió en lo siguiente, que en uno de esos brazos de la Y, es decir, ese camino que se bifurca en dos brazos, pues en uno de los brazos pusieron una fuente de luz y un ventilador que daba aire, ¿no? Y bueno, ponían allí las plantas, en este caso la planta de los guisantes, y ¿qué hacía la planta? Como es lógico, ir hacia el brazo en el que estaba esa fuente de luz, obviamente, donde también había un ventilador que daba aire. ¿Qué hicieron luego? Pues bueno, pusieron a esas mismas plantas en otro laberinto en forma de Y, pero ya no pusieron fuente de luz, pusieron aire, solo aire. Claro, ¿qué pasa? Que las plantas aprendieron que el aire estaba vinculado con la fuente de luz. Por lo tanto, todas las plantas se fueron hacia el brazo en el que estaba el aire. Esa es una demostración de que las plantas pueden aprender y recordar lo aprendido para ponerlo en práctica y tomar decisiones. Pero es que hubo una segunda fase de la investigación todavía más alucinante, porque los científicos le hicieron una pequeña perrería a las plantas. Es decir, en uno de los brazos pusieron una fuente de luz, ¿no? En uno de los brazos pusieron una fuente de luz, y bueno, ¿qué hacían las plantas? Pues ir hacia la fuente de luz, ¿no? Y también pusieron en ese mismo brazo digamos, ese ventilador, ¿no? Las plantas iban hacia la fuente de luz y hacia el ventilador. ¿Qué hicieron días después? Apagaron la fuente de luz y pusieron el ventilador en el otro brazo, con lo cual las plantas tenían una disyuntiva. ¿Iban hacia el brazo en el que estaba la fuente de luz o iban hacia el brazo en el que había una fuente de aire y eso significaba que ahí podía aparecer la luz? Tenían un problema. ¿Qué hacían? ¿Qué creéis que hicieron las plantas? Cuéntanos, ¿qué hicieron? Pues no actuaron de la misma manera. Se repartieron. Claro, tenían que tomar una decisión compleja, importantísima para su supervivencia, porque necesitaban la luz para sobrevivir. ¿Y qué hacían? ¿Iban hacia el brazo en el que estaba la fuente de luz o iban hacia el brazo en el que estaba esa fuente de aire, que significaba que por ahí podía aparecer la luz? ¿Significaba que podía aparecer o no? Pues el 69% se fueron hacia el brazo, hacia el camino en el que antes estaba la fuente de luz, y el 31% restante se fueron hacia el brazo en el que estaba ese ventilador. Es decir, que tomaron una decisión diferente. Es como cualquier ser vivo que ante una disyuntiva, ante un problema, toma una decisión. Y ante el mismo problema, tú actuarías de una manera, Bruno de otra y yo de otra. ¿Y se sabe si en algún momento se ha tenido en alguna de estas investigaciones conocimiento de que las plantas estuviesen estresadas? Pues claro, es que las plantas, como cualquier ser vivo, están en estrés constante por la supervivencia. Y a veces nos pensamos que las plantas son algo que están ahí paradas, que crecen, que no tienen ningún problema, y no es verdad. Se enfrentan todos los días a montones de problemas. Y ya que hablas del estrés, ¿no?, vinculado al aprendizaje, hay otro experimento absolutamente también alucinante, y consistió en que un equipo de científicos entrenaron a 2.000 mohos del lodo, atención, que entrenaron a 2.000 mohos del lodo para reconocer que un puente de sal que protegía su fuente de comida era benigno. Es decir, que podían atravesar ese puente de sal sin ningún problema y alimentarse. Por lo tanto, lo que hacían esos mohos es crecer atravesándose ese puente de sal y se dedicaban a ir hacia su comida, hacia su fuente de alimento. Pero luego lo que hicieron los científicos fue fundir estos mohos entrenados en que ese puente de sal era benigno, pues fundieron estos mohos con otros mohos no entrenados. Y estos mohos no entrenados actuaron como los mohos entrenados. Es decir, que estos mohos que estaban entrenados les transmitieron información a los otros mohos que no estaban entrenados, ¿no? Esto es algo alucinante. Es decir, los científicos... Y perdona, Miguel, ¿cómo se transmite información? ¿Qué utilizan? Porque los animales, algunos pueden utilizar hormonas, pero ¿qué utilizan para comunicarse y para transmitirse esa información? Aparte de las raíces, claro. Bueno, pues en este caso los científicos no tienen ni la más remota idea, porque se trata de... Estaba encriptado el mensaje. Bueno, es que se trata de un trasvase de información tan concreto, que tiene que haber alguna fuente o medio de comunicación de cierta complejidad, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Porque los mohos no entrenados, cuando los pusieron ahí, no fueron capaces de atravesar ese puente de sal porque temían que eso pudiera acabar con sus vidas. Pero sin embargo, los mohos entrenados, cuando se ponían en contacto con otros mohos no entrenados, esos no entrenados ya sabían cómo actuar. Es decir, que unos enseñaban a otros y les transmitían información. Y eso que dice Bruno es muy interesante, porque en este caso no se sabe cómo se transmitía, cómo transmitieron esa información. Pero en otros casos, los neurobiólogos vegetales sospechan que esa información se hace, como decía Bruno, en primer lugar a través de las raíces, pero mucho más importante a través de los olores. Es decir, las plantas hablan a través de los olores. Las plantas son capaces de percibir las moléculas olfativas. Por eso son capaces de percibir a un depredador a cientos de metros de distancia por su olor. Claro, para las plantas un herbívoro es un depredador. Uh-huh. Las plantas captan un herbívoro a cientos de metros de distancia. Pero es que la cosa va más allá. Porque las plantas no solamente son capaces de percibir moléculas olfativas, sino que son capaces de emitir moléculas olfativas, cientos de moléculas olfativas que combinan de forma diferente, como si fuera un lenguaje, ¿no? De hecho, los neurobiólogos sospechan que es un lenguaje hasta cierto punto complejo. Y esto, lo que tienen claro, es que las plantas no lo hacen porque sí, porque el hecho de emitir olores supone un gasto de energía importantísimo, ¿no? Con lo cual, se supone que es alguna clase de método de comunicación. Y esto se ha averiguado, por ejemplo, con la planta del tomate. La planta del tomate, cuando localiza a un depredador, como digo, a decenas o cientos de metros de distancia, lo que hace es emitir un gas que advierte a otras plantas del tomate de la presencia de un depredador, de un herbívoro. Pero es que la cosa va más allá, es más interesante, porque estas plantas del tomate tienen un pacto entre ellas, porque las plantas pactan, y el pacto consiste en lo siguiente, que hay una serie de plantas, dentro de todas ellas, que emiten un olor para atraer al herbívoro, para que el herbívoro se las coma solo a ellas. Es decir, que de algún modo, digamos que atraen al herbívoro para que se las coma solo a ellas y no al resto. O sea, en cierto modo lo que están es haciendo, jugando al despiste un poco. Claro, juegan al despiste porque efectivamente llega el herbívoro, se come a esas plantas. Al cebo. Sí, al cebo, pero esas plantas, como tienen un pacto con el resto de las plantas, sus raíces están conectadas con el resto de las plantas. Y por lo tanto, el herbívoro, cuando se las come, el resto de las plantas les ceden sus nutrientes a esas plantas del tomate, digamos, que han atraído a esos herbívoros. Y como las plantas tienen esa capacidad de regenerarse, aunque se haya comido el herbívoro un 95, un 97 o un 98% de la planta, no hay ningún problema. El resto de las plantas les ceden sus nutrientes y esas plantas vuelven a crecer y vuelven a vivir. Es un pacto para la supervivencia. Dices que las plantas se ayudan entre ellas y bueno, con ese instinto de supervivencia que tienen, pero yo no sé si, por ejemplo, en estos jardines grandes o incluso un jardín botánico donde hay especies de plantas y árboles de cualquier sitio del mundo, ¿esa colaboración se mantiene igual o en algún momento dado se rechazan unas a otras porque es como un poco, como si fuera un poco racista, ¿no? No sé si se ha investigado esto. Bueno, las plantas actúan como los seres humanos. A veces compiten entre ellas y a veces colaboran. Depende de las circunstancias. Por ejemplo, si caminamos por cualquier parque o por un bosque y nos fijamos en las copas de los árboles, veremos que en ocasiones hay algunos árboles, las copas de algunos árboles, que tapan a otros árboles, ¿no? Eso se llama evitación de la sombra y consiste en que dos, tres o más árboles que crecen muy juntos compiten por llegar a la luz. Es decir, crecen demasiado deprisa para conseguir que sus copas lleguen a lo alto, lo más rápido posible, para obtener esa luz. Y en ese esfuerzo lo que hacen es tapar a los otros árboles, ¿no? Es un, digamos, sobreesfuerzo competitivo que es muy peligroso, porque crecer demasiado deprisa puede provocar la muerte del árbol. Por lo tanto, es un acto, es un ejercicio muy peligroso. Pero esto es cuando compiten. En otras ocasiones, los árboles deciden llegar a acuerdos. Y eso se llama la timidez de las copas. Es decir, es un contrato social por el cual crecen de forma pactada para que unas copas no tapen a las copas de los otros árboles. Y esto se ve en los parques y en los bosques, cuando vemos algunos árboles, que vemos que las copas se tuercen hacia un lado o hacia otro, y de pronto, de una forma muy ingeniosa, todos los árboles tienen acceso a la luz o a parte de la luz. Depende, en algunos casos compiten y en algunos casos llegan a acuerdos, como los seres humanos. El otro día nos contaste en la tertulia una serie de experimentos ahí que se están haciendo, que se han efectuado recientemente, cuya conclusión es que las plantas ven y oyen. Sí, sí, sí, esto puede sorprender. Pero es que las plantas no solamente se comunican, como explicamos antes, a través de los olores, de moléculas olfativas que emiten, sino que las plantas ven y oyen. Ven, obviamente no tienen ojos. ¿Cómo ven? ¿No? Pues ven a través de unas células fotosensibles que no solamente están en la hoja de la planta, sino a lo largo de todo el vegetal. Y las plantas, los vegetales, son capaces de captar los cambios de la luz con una precisión sorprendente. De hecho, hay neurobiólogos vegetales que creen que las plantas son capaces de distinguir formas, es decir, que en cierto modo sí son capaces de ver, incluso de ver formas. Y por otro lado, no solamente ven, sino que es que también oyen. Esta, bueno, lo sabéis, es una creencia popular muy extendida, ¿no? Que si le pones música a las plantas o les hablas de forma amable, crecen más, y hay mucha gente que lo hace en sus casas, ¿no? Es una creencia popular, pero que puede tener una base real, porque las plantas oyen, pero no tienen oídos. Si os preguntaréis, ¿cómo oyen? Pues exactamente igual que algunos animales, como los gusanos o como las serpientes, que oyen, pero no tienen oídos. ¿Cómo oyen? Porque son capaces de captar las vibraciones. Pues exactamente igual le sucede a las plantas, como los gusanos o como las serpientes. Son capaces de oír porque captan las vibraciones. Y las vibraciones influyen en las plantas. Y esto se ha demostrado con un experimento muy interesante que desarrolló Stefano Mancuso, este neurobiólogo vegetal, quizás el más importante de todos los de la actualidad, y fue un experimento muy largo en el que colaboró una empresa, la empresa Bose, que es una de las empresas más importantes en tecnología de sonido. ¿Y en qué consistió este experimento? En que durante 5 años se cultivaron unas viñas con música clásica y relajante, y luego había un grupo de control, otras viñas que crecían de forma normal, sin música clásica ni relajante, ¿no? Como digo, este experimento duró 5 años, ¿no? Y la conclusión es que las plantas, en este caso las viñas que se cultivaron con música clásica y relajante, crecieron mucho más que las otras del grupo de control y además produjeron uvas más ricas en sabor, en color y en polifenoles. Fijaros. Y un bosque, en cierto modo, viene a ser algo así como un hormiguero de hormigas. Cada hormiga es una neurona, digamos. Pues un bosque es similar. Cada planta es una neurona. Claro, claro. Es que lo interesante de esto que estamos contando esta noche es que provoca un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma que nos hace comprender en qué consiste verdaderamente un ecosistema vegetal y por qué, si rompemos el ecosistema vegetal, en realidad estamos rompiendo todo el ecosistema, provocando desajustes tremendos que pueden llegar a afectar a nuestra salud. Y eso lo estamos viendo, lo estamos viviendo en propias carnes con esta pandemia de coronavirus. Es decir, es esencial que los ecosistemas estén en equilibrio. Y todo esto lo sabemos, que un bosque es una sociedad ordenada, estructurada y equilibrada con una serie de experimentos. Uno de los más interesantes fue publicado hace algún tiempo en la revista Science, que es una de las revistas científicas más importantes del planeta, junto a Nature. Y en esta revista se publicaron los resultados de un experimento cuyas conclusiones sorprendieron a los científicos. Básicamente consistió en que en un bosque de Basilea, en Suiza, los científicos emplearon una grúa para rociar con dióxido de carbono las copas de unos abetos de 120 años y de 40 metros de altura. Y luego, después de rociar con ese dióxido de carbono las copas de estos abetos, mediante un espectrómetro de masa atómica fueron capaces de seguir la distribución de ese carbono. Carbono que era absorbido por la fotosíntesis desde las copas de los árboles hasta las raíces. Y lo que descubrieron es que los árboles compartían parte de ese carbono con otros árboles que lo necesitaban, aunque esos árboles fuesen de otras especies. Es decir, que ese carbono se compartía, se llegaban a acuerdos y se compartía sobre todo para los árboles que más lo necesitaban. De hecho, se descubrió que algunos árboles tenían hasta un 40% de carbono procedente de otros árboles. Pero lo más interesante de este experimento es, claro, ¿cómo se ceden ese carbono? Pues se lo ceden a través de unos hongos que conectan las raíces de diferentes árboles. Y esto genera un equilibrio prácticamente perfecto en el ecosistema vegetal del bosque. Por lo tanto, si talamos un bosque, si talamos unos árboles o deforestamos parte de un bosque, en realidad estamos rompiendo el ecosistema, porque la muerte de unos árboles provoca la muerte de otros árboles, provoca la muerte de unos animales, provoca la muerte de vegetales, provoca que el orden y el equilibrio del ecosistema se venga abajo, y eso genera un montón de problemas, incluso para los seres humanos. Mira, para nosotros. Este año va a haber la cumbre de la biodiversidad. Una de las cosas que se estaba reclamando era que dejaran un poco que la naturaleza ocupara ese lugar que le habían robado, pues por ejemplo con el asunto de las inundaciones. Sabes que se han talado muchísimas zonas y el cauce de bajada, cuando había unas tormentas tremendas, pues antes lo absorbían los árboles. Al talar esos árboles, pues claro, cuando cae ahora con el cambio climático, pues hay inundaciones tremendas. Pues que se dejara que la naturaleza, que los árboles, que las plantas recuperaran su hábitat natural, y que eso tendría una vida más en armonía con los humanos, ¿no? Entonces, si ellas están en todo este proceso que estás diciendo, en todo momento, con ese estrés de intentar sobrevivir, pues hay que intentar también dejarlas un poquito su espacio, ¿no? Bueno, y sobre todo porque eso de eso depende nuestra supervivencia. Lo estamos viendo con la pandemia de coronavirus, que muy probablemente fue un caso de zoonosis, ¿no? Un caso de zoonosis vinculado precisamente a la ruptura del equilibrio de los ecosistemas naturales, ¿no? Con lo cual, es que la conservación de la naturaleza, la conservación de los ecosistemas es fundamental para nuestra supervivencia. Y todos los científicos especialistas en clima llevan ya hace muchos años advirtiendo de que nos estamos enfrentando y nos vamos a enfrentar en los próximos 20 o 30 años a un apocalipsis ecológico de consecuencias absolutamente nefastas para nosotros y que puede provocar incluso la desaparición de la especie humana. Es decir, que en los próximos 30 años, 20, 30 años como mucho, nos jugamos nuestro futuro como especie. Y yo creo que no nos estamos dando cuenta de lo que está pasando. Yo siempre digo lo mismo. Si mañana desaparece la especie humana, precisamente porque estamos provocando la destrucción de la naturaleza y la naturaleza se está defendiendo contra nosotros, ¿no? Si mañana desaparece la especie humana, ¿sabéis qué pasará? Nada. Es decir, las plantas seguirán existiendo, otros animales seguirán existiendo y la vida seguirá existiendo en la Tierra. Con lo cual, si pasará algo, lo van a celebrar. Sí, claro, lo van a celebrar, claro, pero nosotros tenemos que luchar por sobrevivir. Oye, por cierto, hay una cosa que me parece importantísima en todo lo que nos comentas. Es el hecho de cómo algunas plantas, algunos vegetales, protegen y ayudan a sus retoños. Claro, como los seres humanos. Y esto se ha comprobado en laboratorio, que cuando coinciden en un mismo espacio las raíces de dos plantas que son parientes, es decir, que sus semillas proceden del mismo ejemplar, pues esas plantas se muestran menos competitivas y más colaborativas que si la raíz cercana fuera, por ejemplo, de una planta que no es pariente. Es decir, que entre las plantas que son parientes, que proceden del mismo ejemplar, colaboran más y se apoyan más. Y por otro lado, las plantas, como pasa con los animales y con los seres humanos, crían y protegen a sus retoños. Por ejemplo, cuando la semilla de un árbol crece en un bosque muy tupido, pues pueden pasar 10 o 20 años antes de que ese árbol crezca lo suficiente para acceder a la luz y hacer el proceso de la fotosíntesis, ¿no? ¿Y qué pasa durante ese tiempo? Pues lo que pasa es que otros árboles cercanos enlazan sus raíces con esos árboles bebés y les ceden sus nutrientes hasta que después de 10 o 20 años son capaces de acceder a la luz y ya valerse por sí mismos. Y luego también se ha comprobado, se han estudiado casos muy interesantes, por ejemplo, de árboles que crecen en una zona del bosque en la que no pueden alcanzar nutrientes ni agua. Pues ¿qué pasa? Que los nutrientes y el agua se los pasan los árboles que tienen alrededor. Es alucinante. De verdad que es apasionante esta historia de la inteligencia de las plantas. Ha sido el tema que hemos tratado esta noche en el Círculo Secreto con Miguel Pedrero. Miguel, muchas gracias. Hasta mañana. A vosotros, un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Encuentros con lo desconocido. La vida en la Tierra seguramente viene de las estrellas. Y no solo lo dice la ciencia en la actualidad, lo decían también los mitos, las leyendas de las antiguas civilizaciones. Sobre este tema hablamos con un investigador que ha seguido mucho este asunto, Manuel Fernández. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Pues un placer hablar contigo de nuevo, amigo mío. El placer es mío para hablar además de una teoría extendidísima a nivel científico, con muchísimo crédito, que es la paspermia, que significa más o menos que la vida vino del espacio y que en algún cometa, en algún meteorito, la Tierra se sembró. Pero esa teoría, esa creencia, ya viene de antes, viene de las civilizaciones antiguas. Sí, yo lo que propongo en el último libro que he escrito, Los viajeros del cosmos, de Editorial Almuzara, es precisamente eso. E intento además demostrarlo con algunos ejemplos. Por ejemplo, uno de los filósofos griegos más destacados del siglo V antes de Cristo, Anaxágoras, él ya te estaba hablando precisamente de la teoría de la panspermia. Él te estaba diciendo que posiblemente la vida en la Tierra llegó a través de algunas semillas que llovieron desde el cielo, que no es ni más ni menos que una composición un tanto romántica de lo que después será el término científico de panspermia. No es como podemos pensar que la vida vino desde el espacio en alguna nave espacial, que llegaron aquí seres de otros mundos y que estuvieron aquí, digamos que poniendo la primera semilla de lo que después vino. No, ese meteorito, ese cometa, lo que fuera, sembró el planeta y llegaron una serie de elementos muy, entre comillas, básicos, que lograron reproducirse y lograron hacerse grande ya en la Tierra con el paso de los años. Sí, aquí estamos hablando, hay que abrir un poquito la mente y hay que ser también un poquito románticos, como eran los filósofos griegos, valga la redundancia. Vamos a imaginar que el espacio, en vez de ser un lugar vacío e inhóspito, es como un enorme campo de sueños, como una enorme pradera, y que precisamente dentro de esa pradera los planetas son como flores, las cuales están esperando que pase el cometa, el meteorito, e incluso las corrientes cósmicas que lleven dentro de ella integradas la semilla de la vida. Entonces, fíjate, ¿no? Qué romántico sería todo esto, pensar que de alguna manera nuestro planeta hace millones de años pues se encontró con su contraparte, con su parte masculina, y que de ese choque cósmico saliera al final todo lo que a día de hoy tenemos a nuestro alrededor, todo, incluso lo que amamos, salió de ese acto de amor entre dos astros. A mí me parece sencillamente maravilloso. Metafóricamente sería algo así como que la Tierra era el óvulo y el espermatozoide, el metáfora, podía ser el cometa, las bolas de fuego, los meteoritos, lo que fuera que llegó desde el espacio. Sí, sí, exactamente. Además, como bien comentabas al principio, esto nuestros ancestros, que estaban además muy en contacto con la Tierra, a diferencia de nosotros, que cada vez parece que estamos más aislados y somos más independientes y parece que no tenemos nada que ver con nuestro entorno, ellos, al estar constantemente mirando el cielo, constantemente nutriéndose de ese espíritu ancestral y de esa sabiduría ancestral, pues yo creo, estoy totalmente seguro de que llegaron a intuir de una manera mágica y misteriosa que esto es así. No hay nada más que, por ejemplo, darse una vuelta por todos los dólmenes que se reparten en Europa, donde vemos que esas construcciones realmente parecen ser algo más que lo que nos están haciendo creer los estudiosos, que no serían ni más ni menos que meras tumbas. Bueno, pues la verdad es que yo, que he estado en muchísimos dólmenes y me he recorrido la mayor parte de Europa precisamente yendo en busca de ellos, cuando he accedido a su capilla central, tengo que reconocerte, amigo mío, que es que ahí dentro pasa algo. Y es que posiblemente para nuestros ancestros esos dólmenes, además de ser una tumba colectiva, que no te voy a decir yo que no, porque evidentemente se han encontrado restos óseos dentro de ellas, pero tuvo que significar algo más. Porque, como bien te comentaba, hay un momento en la mayoría de estas construcciones en el que los últimos o los primeros rayos del sol como si fuera serpenteante, una serpiente que va avanzando en el horizonte, se cuelan dentro de esta especie de óvulo, dentro de la capilla central más oscura de estos monumentos, como si fuese una concepción cósmica, una concepción divina, y el sol quisiese preñar ese vientre oscuro. Y es en ese momento, si tú estás dentro del monumento, cuando te puedes sentir, te puedes hacer cargo de que lo que está pasando ahí es meramente magia, pero una magia que quizás también para nuestros ancestros significase eso, que precisamente la vida vino de la Tierra, que fue el sol, que fue la luz, que fue el espacio, quien de alguna manera preñó a esta diosa, que es el planeta donde estamos viviendo todos. Bajo este concepto tiene mucho más sentido el hecho de que parecen seres venidos de otros mundos, esos dioses que tuvieron las civilizaciones antiguas. Miraban a las estrellas por alguna razón, era una especie de recuerdo atávico. Igual que hacemos nosotros, porque si quieres que te diga la verdad, cuando yo escribo el libro y cuando escribo también el artículo en la revista Año Cero, en el que más o menos estamos hablando ahora mismo, esto viene precedido de un sentimiento de incomodidad con este mundo, y un sentimiento que cuando miras al cielo, a las estrellas, suspiras. Y ese suspiro es como si estuvieras un sentimiento interior de que no perteneces aquí, de que algo dentro de tu interior está llamándote ahí arriba, que de alguna forma, si tuviéramos una especie de alma o espíritu, eso viene de allá arriba, de entre las nebulosas, entre los cometas, entre las estrellas. Pero esto también tiene su parte científica, porque nosotros sabemos que nuestro cuerpo está formado por partículas elementales, y esas partículas en algún momento, hace muchísimo tiempo, pudieron formar parte también de una estrella, de una nebulosa, de un cometa, y que llegaron aquí a la Tierra y ahora forman parte de nosotros, y igual que quizás el día de mañana también formen parte de otro seres, de otros cuerpos o de otros astros. Así que al final, amigo mío, quizás el ser humano seamos poco más que polvo de estrellas que miran al cielo y sueñan. Esto quiere decir también que los mitos, las leyendas, los textos de los antiguos, de las civilizaciones del pasado, tenían mucho más fundamento que eso, y que tenían una base científica, que era un recuerdo de algo que podía haber ocurrido en realidad. Sí, un recuerdo atávico. Por ejemplo, vámonos a la cultura egipcia, que es, bueno, pues todos conocemos a los obeliscos, que los citas mucho tú. Exactamente. ¿Qué es un obelisco? Pues cuando yo intenté documentarme para mi libro con los egiptólogos más reputados de este país y también de Egipto, ellos coinciden todos que realmente no sabemos lo que son los obeliscos, aunque, bueno, podemos suponer que de alguna manera pudo haber sido un rayo de luz que se petrificó. Pero ¿y si no es así? ¿Y si no es un rayo de luz petrificado, sino ese recuerdo de una estrella fugaz que cayó a la Tierra y precisamente preñó la meseta de Giza? Porque dámonos cuenta que en la mitología egipcia el cielo es una diosa, es Num, y Num es preñada por una gota de esperma de atón. Y esa gota de esperma, ¿sabes dónde va a caer precisamente? ¿Dónde? Justamente, yo te lo voy a decir, y además tú lo sabes muy bien, y estoy seguro que has estado en la meseta de Giza, y en un lugar muy, muy, muy concreto, a que lo vas a adivinar. Dime. En la gran... Ya sé cuál es, pero yo creo que lo importante es que los oyentes lo sepan, seguramente lo han pensado ya algunos, ¿eh? En la Gran Pirámide, y ¿sabes curiosamente lo que se encuentra en la Gran Pirámide, amigo mío? Justamente en el corazón de la Gran Pirámide. Sí. Una cámara de resurrección, una especie de ovario, una especie de lugar oscuro donde tú entras y de alguna manera te regeneras, renaces y vuelves a la vida, sales de ese edificio de otra manera. Desde luego la persona que entra no es la misma persona que sale. Y todo esto se lo debemos a unos... a nuestros ancestros, que se suponía que no sabían nada de astronomía, de astrología, de ciencia, de matemáticas, y que sin embargo dejaron el testamento de lo que sintieron en monumentos como los dólmenes, como los obeliscos o como la Gran Pirámide en la meseta de Giza. O algunos mitos que no serían tan mitos porque los fundadores de algunos cultos, el dios Mitra, por ejemplo, son dioses solares y esos dioses del pasado. Mitra tiene muchas similitudes, por ejemplo, con Jesús de Nazaret. Pero esas similitudes y el hecho de que sean dioses solares tiene mucho que ver con el hecho de que en las estrellas parecía estar las respuestas a cosas del alma. Sí, porque, por ejemplo, el tensado de cuerda de la mitología egipcia, explicamos un poco a grosso modo, se supone que anteriormente a los faraones hubo unos seres, los Shemsuhor, es decir, los descendientes de Horus, que fueron los que enseñaron a los seres humanos, a los sacerdotes, el arte del tensado de la cuerda, que no es otra cosa que la representación en la tierra de lo que hay en el cielo. Porque recordemos todos que el Ka de los dioses, es decir, el espíritu de los dioses, mora en las estrellas. Lo que está aquí abajo, por ejemplo, cuando leemos en la mitología egipcia que Atón, que Ra, que Osiris, que Isis, que Horus están paseando por la tierra, son emanaciones divinas. Pero la verdadera esencia de esos dioses reside en las estrellas, con lo cual cuando tú estás mirando a las estrellas, lo que estás mirando es a los dioses, a cada una de las advocaciones egipcias en este caso, que en las que están orientados los templos. Recordemos también que la meseta la meseta de Giza, la Gran Pirámide, está orientada al cinturón de Orión, donde también he descubierto que hay un jeroglífico, valga la redundancia, una especie de criptograma en el cual, si tú consigues descifrarlo, te puedes también convertir en una estrella circumpolar. Yo lo explico en el libro, pero intento resumírtelo a grosso modo. Hay tres niveles a subir que el neófito, que el iniciado, tiene que comprender y tiene que superar. El primero es que tiene que tiene que sentarse en el trono de hierro. Después tiene que traspasar las puertas estelares. Y por último, tiene que tocar la estrella madre. Bueno, pues eso, esos tres pasos que el iniciado, que el faraón tenía que hacer para poder resucitar, eso, todo eso se condensa en un edificio, la Gran Pirámide. Todas estas cosas que estamos citando, de las que nos estás hablando, son de, vamos a decir así, de nuestro entorno. Culturas y civilizaciones de el Mediterráneo, de Europa, de Norte de África, pero ¿eso se da también en América? Bueno, ¿con los mayas, con los egipcios o con otros? Es que la civilización maya tiene muchísimo que ver con las estrellas. En la antigua ciudad de Teotihuacán, esas tres pirámides son gemelas a las que tenemos en Giza. Hay algunos también eruditos que dicen que incluso están orientadas también al cinturón de Orión. Lo que yo me he encontrado más concretamente en Yucatán, en la pirámide de Kukulcán, que todos conocemos, también en la pirámide de Cobá, en otros lugares, sobre todo de la cultura maya, es la relación con las Pléyades y la relación sobre todo con los equinoccios. Yo tuve la oportunidad en uno de los viajes que hice a Quintana Roo de quedarme a solas en la pirámide de Koba, en lo más alto, en la cámara sagrada de aquella pirámide, justamente cuando descendía el sol. Y pude ver con mis propios ojos la magia que allí sucede cuando esos últimos rayos del sol van apagando las cuatro paredes del edificio, de esa cámara sagrada, y tú te encuentras allí dentro. Es algo que, aunque soy escritor, fíjate que es muy difícil para mí describir, porque es una sensación de vida tal que es como si estuvieras renaciendo. Con lo cual volvemos otra vez a la misma pregunta. ¿Realmente las pirámides son solamente tumbas de faraones o de líderes mayas? Pues para mí la respuesta es evidentemente no. Son algo más, son mucho más. De hecho, si me lo permites, Bruno, yo comento un poquito un párrafo que me gustaría leerte del libro y del artículo, claro. Porque me parece muy romántico e incluso resume un poco lo que estamos hablando aquí. Te dice así, abro comillas, imagínate, amigo mío, que nuestros ancestros llevaban razón. Imagínate que los auténticos extraterrestres seamos nosotros. Quizás nosotros podamos ser seres híbridos, hijos de la Tierra, hijos del cielo, viviendo a medio camino entre uno y otro. Cuando queremos soñar, miramos hacia arriba, hacia las estrellas, donde está nuestro Padre. Y cuando queremos conectar con nuestro espíritu, miramos hacia abajo, hacia los bosques y praderas, donde está nuestra Madre. Quizás seamos cuerpo y alma, mente y corazón, ciencia y magia. Quizás todo esté en nosotros y nosotros estemos en todo. Quizás seamos una parte del cielo que ha bajado a la tierra para contemplar la creación desde aquí abajo. Quizás tan solo seamos polvo de estrellas viviendo una experiencia humana. Pues ahí conocemos además el origen de esa expresión, polvo de estrellas. Quizás somos los seres humanos parte de las estrellas, parte del cielo, porque nuestro origen estaría ahí. Para mí sí. Para mí no, yo no tengo la menor duda de que somos estrellas que sueñan. Y que nuestros átomos, lo que compone nuestro cuerpo, fueron luz y volverán a ser luz. Estos encuentros con lo desconocido hoy son más que nunca encuentros, pero encuentros cercanos con las estrellas. Lo hemos tenido con Manuel Fernández. Manuel, muchas gracias. Muchas gracias a ti, amigo mío. Un abrazo muy fuerte. Las noticias en la actualidad y después continúa todavía hasta las 4 La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. 7,1 grados en escala Richter, 7,1 grados. El terremoto que se acaba de producir hace muy poquito tiempo en la Antártida, en ese continente helado, la Antártida, 7,1 grados. En la parte, el gobierno de Chile ha hecho unos llamamientos, 7,1 grados, un terremoto en la Antártida. Y todavía existen, y nos lo han contado también en las noticias en la actualidad, todavía existen negacionistas del coronavirus. Esto significa que hay que negar también la inteligencia, porque es que es una cosa tremenda. Que existan negacionistas de algo que ha acabado con la vida de más de 50.000 personas, de 60.000, de 70.000, se sabrá pronto, sabremos las cifras, pero en hospitales son más de 50.000 en nuestro país. Algunos están pensando, bueno, algunos es que no están pensando. Eureka, con Mado Martínez, hablamos del viento, tenemos Carabé, hablamos del mundo imagen, tenemos también Callejón con José Manuel Escribano, la actualidad del mundo del cine, pero antes de todo ello resolvemos el dato, el concurso de esta noche, el personaje oculto, quién era, y hoy sabemos, y sabemos ahora también quién es y quién es el ganador. Últimos datos y referencias que nos cuenta Silvia Casasola. Muy buenas de nuevo. Pues nada, aquí estamos recopilando todo lo que nos decían los oyentes. Estaban así un poquillo despistados, pero bueno, a mí lo que me gusta es que participen, y han participado, pero bastante. Bueno, recordamos, los tres directores protagonistas de la noche son unos verdaderos genios capaces de transmitir no solo la realidad que les rodea, sino mezclar sabiamente imágenes oníricas que aportan a la historia otra perspectiva. ¿Y qué pasa? Pues que te hace pensar, imaginar y soñar en el mensaje que te quieren transmitir. En España, pues uno de sus mejores baluartes en este género fue el maestro Luis Buñuel. Él fue uno de los que perfectamente clavó este género onírico. Nolan, pues parece que es el último enfant terrible y con sus películas pues puede impactarte, pero también a veces te deja un poco perdido. Yo creo que quiere ser tan especial y a veces un poco pretencioso que bueno, pues por ejemplo en este último film pues yo creo que hay mucha opinión dispar, hay gente que la encanta y hay gente que dice, esto, vamos, es infumable. Y David Lynch, pues es otro de los grandes. Este nunca deja indiferente y creo que un verdadero Lynch, pues hay una Lynchmanía con la cantidad de admiradores que le siguen y que le tienen además endiosado. Y luego, pues bueno, él ha creado una escuela y hay muchos directores pues que le dan su toque particular, pero siguen un poco el camino de David Lynch. ¿Pero quién es el verdadero protagonista del concurso? Pues nada más y nada menos que Fellini. Niente di più sincero di un sogno. Però il sognatore è un ospite nel suo sogno e non sa cosa gli sta per capitare da un momento all'altro. Fellini es uno de los pioneros del cine onírico, del que los críticos afirman que fue uno de los últimos artesanos en este género. Él era admirador de las ideas y de los postulados del filósofo Carl Gustav Jung, quien se especializó en el análisis del etéreo y hasta de lo paranormal. Bueno, Fellini siguió su propio camino y pasó de ser un dibujante de viñetas y cómic a periodista, también participó en radio como guionista y al final dio el salto definitivo al cine como director de cine y como guionista también. Y ahí, pues claro, ya pudo plasmar su interior más profundo y sin miedo, lo hizo sin miedo a dar un paso al abismo, si no lograba ser entendido, porque claro, este tipo de películas pues son un poquito complicadas. Bueno, pues él, cual trapecista de circo, que por lo visto se escapó cuando tenía 8 años, se fue con el circo y luego pues hizo todo esto que hemos estado comentando, como volvió a su casa. Bueno, pues ese circo al que tanto amó desde pequeño y que reflejó en la gran pantalla, pues Fellini dio ese salto al abismo, se arriesgó y triunfó. Y ganó 5 Oscars, 4 por sus películas y 1 como Oscar honorífico a toda su carrera. Y Fellini ahora mismo está de plena actualidad porque acaban de llegar a los cines de nuestro país el documental Fellini de los espíritus. Y ahí pues explora toda la magia, la religión y hasta el LSD, que eran fuentes de inspiración para este director y crear eso que creaba él. Y dicen que este documental pues lo que pretende es ser el retrato definitivo del maestro italiano. Pues yo invito a todos los oyentes a que lo intenten ver, porque la verdad es que es muy llamativo. Hay muchísima gente que participa y da su opinión y es también como un homenaje a este director. ¿Y quién es el ganador o ganadora de la noche? Pues es Diego Núñez. Él participó en Twitter, tiene @ Diego Manuel 1973 y dice que antes Concilio y ahora es The Gold Seeker. Bueno, ya sabes que a la gente le encanta ponerse nombrecitos. Así que nada, Diego, para los amigos, enhorabuena. Envíanos a rosa.vientos@onda0.es tu dirección y te intentaremos enviar un detalle del programa. Así que nada, felicidades. Las 13, casi 13, continuamos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Eureka. La lluvia y sobre todo el viento. La lluvia y el viento son los fenómenos naturales que han podido acabar con el hielo, con la nieve convertida en hielo en Madrid. El viento ha hecho lo que el ser humano y sus máquinas no han logrado hacer. Hoy hablamos en Eureka del viento. Y lo hacemos, por supuesto, con Madu Martínez. Madu, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, las palabras se las lleva el viento. Hoy hay tantas frases, ¿verdad? Jolines. Sí. El viento se lleva, bueno, vamos a escuchar, porque hablaban del viento en una serie que hemos mencionado aquí en alguna ocasión. Son momentos históricos de la televisión, son auténticos recitales de conocimiento, los de Doctor en Alaska, que también examinaron el mundo del viento. Sí, y de todos los fenómenos meteorológicos, astronómicos, yo creo que de todo tipo en esa serie. Bueno, pues lo escuchamos. En Los Ángeles, algunos maestros no se atreven a dar clase durante un Santa Ana porque los chicos se vuelven ingobernables. En Suiza, los índices de suicidio suben durante los Foen. Y en las leyes de algunos cantones, el viento está considerado circunstancia atenuante en los crímenes. Se dice que algunos cirujanos comprueban el viento porque la sangre no coagula normalmente durante el Foen. En otras palabras, si te sientes malísima, probablemente existen buenas razones. Es decir, Mado, el viento nos vuelve un poquito locos y nos cambia el comportamiento. El viento nos vuelve... Mira, lo que más me ha gustado de ese audio es el balido de la oveja. Sí, sí. Ay, que al principio dice, bueno, va a hablar este y va a decir algo. Y el viento tiene muchas creencias que no son reales, que no son científicamente demostrables. Una de ellas es esa, ¿no? Que el viento nos vuelve un poquito para allá. Depende del viento. Ajá, mal viento. Depende hacia dónde sople, ¿no? Sí, mal viento. Así se titulaba ese episodio de Doctor en Alaska. Y sí, está hablando de los vientos brujos, los vientos locos, los vientos de Santa Ana de California, de hecho lo dice, los Chinook de Canadá, las montañas rocosas de Estados Unidos, el efecto Foen también lo dice, sí. En definitiva, efecto Foen. También en Austria, en Alemania y algunas zonas de Argentina. O las suradas de la cordillera cantábrica y los Pirineos que tenemos aquí en ciertas zonas de España. Esos vientos de montaña que hacen que el tiempo pueda llegar a ser radicalmente distinto a un lado y otro de la cordillera. Ese es el efecto Foen. Y son vientos que pueden llegar a derretir la nieve de un plumazo, pero también propagar incendios, ¿no? Son muy temidos, muy famosos y muy peligrosos, ¿no? Por ejemplo, los de Santa Ana en California son realmente temibles, temibles. Y parece que estos vientos sí pueden volvernos locos, porque la masa de aire seca y cálida con polvo que va cargada con un exceso de iones positivos puede agravar los trastornos mentales, producir cansancio, dolor de cabeza, irritabilidad, cólera, también cambios de humor, insomnio. Así que en algunos países sí, es cierto, si cometes un delito durante estos vientos locos, consta como atenuante, según el Código Civil, y el juez rebaja la condena. En España no es atenuante, ¿eh? Vamos a pedir a la gente que nos diga y que nos cuente con Almadía Rosa Vientos en Twitter frases hechas en relación con el viento. Por ejemplo, esto que estamos contando se dice muy habitualmente: te ha dado un aire, que es una forma de decir que, bueno, te has comportado de forma un poquito extraña, como si te hubiera dado un aire. Te ha dado una ventolera, sí. De hecho, se cree que esta expresión podría venir un poco de todas estas cosas, de estos vientos locos, ¿no? Y son los vientos de la psicosis, las migrañas, los suicidios, según ciertos médicos y algún que otro estudio, en algunos países hasta sus aspirinas y combinados de codeína y cafeína hasta vienen con un prospecto de indicaciones para tomar en caso de vientos Foen, entre otras cosas, ¿no? Son unos vientos muy especiales, no cualquier viento produce estas cosas o puede llegar a producir estas reacciones en las personas, pero este tipo de vientos tan especiales y tan particulares, sí. ¿Y puede ser tan fuerte como para mandar a una persona a tomar, nunca mejor dicho, a tomar por viento? A tomar viento, claro. Sí. Pues claro, y si es un huracán ya ni te cuento. Las rachas de viento fuertes como las que estamos experimentando estos días con Hortensia, ¿no? Que dicen que después viene Ignacio. Yo antes de ayer, de poco, me perdí el equilibrio un par de veces, ¿vale? En una caminata que estaba haciendo, pueden arrancar tejados, romper ramas, árboles de raíz, he visto yo tumbados aquí en mi pueblo algún año, hacer que la señalética salga volando, hacer que todo tipo de objetos animados e inanimados salgan despedidos, y por eso hay que llevar cuidado. Con rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora te puedes ver en un aprieto con el paraguas y con la falda, chicas. Uh-huh. Os aseguro que no nos va a quedar tan glamuroso como Marilyn Monroe en La tentación vive arriba. Y con entre 50 y 60 ya podríamos empezar a mantenernos en pie, pero nos costaría un poquito andar. La cosa va empeorando por encima de los 75 kilómetros por hora. No hay Dios que mantenga el tipo dignamente. Y entre 100 y 125 kilómetros echarse a la calle podría ser un tildado de locura, ¿no? Aparte de que pues, te puede golpear la gravilla, la tierra, puede ser lacerante, el viento puede derribarte fácilmente, sí, puedes salir despedido, volar, literalmente, especialmente los más pequeños. Jolín, ¿qué velocidad es científicamente se ha comprobado que puede coger el viento? Porque habrá un ranking de velocidades de más de 100 kilómetros algunas, ¿no? Claro, los vientos más intensos se registran en el planeta, pues están en Antártida, por encima de los 100 kilómetros hora, tienen una media de 176 kilómetros hora y llegan a alcanzar rachas de 380 kilómetros hora. ¿Ah, sí? Sí, espérate que no has oído nada. La velocidad máxima registrada en la historia reciente fue de 500 kilómetros hora, sí, sí, y no fue en la Antártida. ¿500? Oklahoma. Jolines. ¡Hija! Un tornado. Se pudo haber ido a correr en los 24 horas de Oklahoma o donde sea. Sí. Que lo hubiera ganado 500 kilómetros hora. 500 kilómetros hora. Fue el día más ventoso de la Tierra. Sí, sí. Neptuno es peor. Allí hay 2.000 kilómetros por hora. Bueno, en Neptuno no nos coge. A mano no coge, ¿no? No, es que mira, Menorca nos coge a mano y en Menorca también hace mucho aire. Claro, el viento no es exclusivo de la Tierra, el viento existe donde hay atmósfera. Claro, y además el viento es muy bueno, el viento hace que el polen viaje, la brisa nos encanta, de hecho en las estaciones espaciales y pruebas para viajes espaciales, colonización de Marte, todas estas cosas en las que participan muchos futuros astronautas y viajeros espaciales, lo que más echan de menos los individuos que participan en ellos son, pues eso, la brisa, esa sensación de sentir la brisa, no echan de menos, sí lo pueden echar, internet, el aislamiento, la comida, pero el aire suave, eso no es nuestra piel, al que nunca prestamos atención porque lo damos por sentado, sé que juguete ahí con nuestros cabellos cuando salimos a leer al solecito, pues eso nos da la vida, nos encanta. El viento también hace posible la energía eólica, gracias al viento se mantiene el equilibrio atmosférico y sin viento la historia de la navegación habría sido muy distinta, porque los navegantes necesitaban el viento para surcar los mares con sus naves, a veces también les hacían naufragar, ¿no? Hay unos vientos que me gusta mucho el nombre, se llamaban los 40 rugientes o los 40 bramadores, muy intensos, que en el siglo XVII se usaban para navegar por el Pacífico, ¿no? Y además el aire forma estas autopistas de viento por las aves que cubren largas distancias migratorias ayudadas por el impulso eólico. El viento también forma olas, es energía cinética, y a los surfistas les encanta. Y esta enorme curiosidad que me entró a mí por saber cosas del viento, pues me vino inspirada por Hortensia, por la acertada caminata que tuve el otro día, y por un libro muy curioso que se titula ¿En qué se parecen las gotas de lluvia al pan de hamburguesa? De Mar Gómez, que es del canal El Tiempo.es. Sí. ¿Qué es lo que cuenta? 120 curiosidades científicas sobre la meteorología. ¿Ah, sí? Que sí, bastante curiosas, muy, muy, muy curiosas. Vamos para hacer sobre cada una de ellas un capítulo de Doctor en Alaska. Y los que quieran sorprenderse más con este apasionante mundo de la meteorología, que a veces es muy poético, pues ahí tienen ese libro. Pero normalmente hemos asociado, no sé si es justa esa asociación, pero hemos asociado el viento a algo malo. Sí, no, pero el viento no es malo, el viento es bueno. Son las corrientes que circulan en la atmósfera, luego hay otros tipos de vientos, están los vientos regionales, los vientos locales, dependiendo también de la orografía de cada lugar, de cada región. Bueno, y está el viento del Moncayo, que es la leche. Sí. Bueno, también el Levante, sí. Un poquito. Sí, y el Tramuntana, y el Cierzo, en Aragón. Claro. Hay vientos muy famosos, o el Siroco, Mediterráneo, también muy temido. Ay, es un viento cálido. Ay, perdóname, pero dime. Es que fíjate que se dice en muchas ocasiones, ¿te ha dado un Siroco? Pues sí. Es eso, ¿no? El origen de la expresión, ¿te ha dado un Siroco? Es eso, un tipo de viento. Sí, pues ese viento también tan temido, que también puede llegar a ser nefasto en caso de incendio, y que viene cargado a veces con estas con estas arenas del Sahara, pues ese es el Siroco mediterráneo. Fíjate que el viento lo asociamos a algo terrible y evidentemente lo es. Los incendios se avivan con el viento, pero por ejemplo aquí en Madrid la nieve convertida en hielo ha desaparecido gracias a la lluvia y gracias también al viento. Es decir, el viento es neutro. Pueden ocurrir cosas que lo hagan mejor o peor, pero el viento es neutro como casi todos los fenómenos atmosféricos, los normales, claro. El viento no se ve, ¿vale? No puedes verlo, es invisible, pero podemos sentirlo y podemos oírlo. Y cuando sopla fuerte, además, pues se deja oír y mucho, y se deja sentir y bastante. Hace vibrar puertas. Bueno, ya hemos dicho, puede ocasionar auténticos desastres. En otras ocasiones nos encanta y, desde luego, es realmente bueno. No tiene nada malo en sí ni por sí mismo en el planeta Tierra. Es bueno. Pero hay algunas personas que estos días pues no pueden conciliar el sueño. El sueño, sí, sí, sí. El viento lo impide, parece. Claro. Si eres además de esas personas con sueño ligero, de los que se despiertan ahí con un alfiler que cae al suelo, te puede costar mucho conciliar el sueño y el ruido te puede poner cada vez más nervioso, hacerte pasar una noche de insomnio. Le pasa a mucha gente esto con el viento. ¿Qué hacer? Pues rendirse al viento. Te levantas, te haces una vida calentita, escuchas lo que a veces tiene que contarte el viento y disfrutas la imaginaria como puedas, con un libro, una peli, un pastillazo. Me quedo con esa cifra, ese dato que nos dabas, Madu, ese dato que en una ocasión se midió el viento en Oklahoma, en Estados Unidos, en Oklahoma, 500 kilómetros a la hora. Una barbaridad. Y es una medición científica. Y pensamos que a partir de 100 es mucho ya. Y lo es, ¿no? Pero en esta ocasión se midió en 500 kilómetros a la hora. ¡Qué barbaridad! Sí, además, no fue hace mucho, fue en el 90 y algo, de poco. Aún está silbando, ¿no? Pues ya ves, los claro. Que lo vivieron ese día, yo creo que estarán todavía volando por ahí intentando aterrizar. 500 kilómetros a la hora, una barbaridad. Viento medido en Oklahoma, en Estados Unidos, hace unos años, hay 500 kilómetros a la hora, es el récord. Lo hemos contado esta noche aquí en Eureka con Madu Martínez. Madu, muchas gracias. Un abrazo grande. Pedíamos frases con la palabra viento, frases hechas con almohadilla rosa vientos. Nos ha escrito, por ejemplo, Ray Halloween, que nos dice y recuerda esa de te ha dado un aire, que se utiliza mucho para decir que te ha pasado algo extraño, dices una serie de cosas extrañas. Bernardo nos comenta y nos dice la siguiente frase: siempre se pasa el tiempo volando, o que corra el viento, nos dice Tomora. O nos dice Erci con almohadilla rosa vientos, las palabras se las lleva el viento. La rosa de los vientos en Onda Cero. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. La cara B. Cuando miramos en la portada de un periódico ya no nos fijamos en el titular. Tengo los bolsillos vacíos. Los nos fijamos en la foto que acompaña a ese titular. Es que el mundo ya no se lee, el mundo se ve. Siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. Y se ven cosas muy buenas, por supuesto, pero el problema no son las imágenes. El problema es que a veces el mundo imagen hace que las palabras se pierdan. Tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga, me mata. Vivimos en un mundo de usar y tirar, la imagen es rápida, después de una viene otra. Y eso está provocando que el mundo sea inmaterial, que cada vez se escriba menos, que cada vez se potencie menos en la novela y cada vez se diga eso más de ¿lo has visto? Es que el mundo se ha vuelto tan infantil como visual. Keep me no lying. Un mundo en el que dos palabras ya son mucho. Pero es que a veces no hacen falta palabras para describir imágenes. Insistimos en después de una, viene otra y pasan, pasan y pasan. Buscando reflexiones sobre la imagen, sobre cómo la imagen es en este mundo que ya no puede entenderse sin ella, hemos andado con el filósofo José Jiménez, que publicó hace poco el libro Crítica del Mundo Imagen en Tecnos. Hemos entrado en contacto con él y lo tenemos esta noche con nosotros. José, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas. Es un dicho, es una frase hecha, pero estoy obligado a preguntarte. ¿Es verdad eso de que una imagen vale más que mil palabras? Yo creo que no. Pero es verdad también que las imágenes son de una densidad y de una importancia notable. Pero igualmente las palabras, o sea, lo interesante es ver los ámbitos de sentido, de significación, tanto de las imágenes como de las palabras. Vivimos en un mundo bastante dominado por el mundo de la imagen, por la imagen. ¿Es esto correcto? ¿Pensar esto es correcto o tiene muchos matices? Bueno, el término, el mundo de la imagen se convirtió en un tópico hace ya bastantes años y realmente lo que ha habido es un predominio de una forma de escenificación de la vida convertida en imagen. Tu currículum, tu biografía es inmensa, es extraordinario. Tú eres doctor en filosofía y catedrático en estética y teoría de las artes de la Universidad Autónoma de Madrid, autor de muchísimos trabajos y de muchos libros. Todos ellos, o gran parte de ellos, de tu trabajo como filósofo, está muy encaminado al mundo de la imagen y del arte. Y yo me pregunto, ¿qué hay de arte en las imágenes actuales? Bueno, en mi libro, en este último libro, Crítica del Mundo Imagen, yo lo que planteo es que ha habido un proceso, es lo que se llama en filosofía genealogía, una genealogía, por el cual el proceso de producción de imágenes se ha diversificado a través del impacto y la expansión de la técnica. Con ello, en un determinado momento fueron apareciendo técnicas importantes de producción de imágenes, el diseño, la publicidad y los medios de comunicación de masas, que hoy día están todos ellos confluyentes en los soportes digitales diversos que con los que vivimos. Bueno, pues entonces yo creo que todo esto lo que ha dado lugar es a una situación en la que la imagen, pero como escenificación, predomina intensísimamente. Entonces, en realidad, mi formación ha sido en filosofía y en antropología cultural. Y en realidad, todos los grupos étnicos de la humanidad han vivido y producido imágenes. Pero la gran diferencia es que la expansión de la técnica a partir de la modernidad ha producido una proliferación de imágenes que tienen, por un lado, una gran perfección desde el punto de vista de su producción y con una finalidad de carácter pragmático que nos rodea por todas partes. Yo creo, es una impresión, es una sensación, no sé si es correcto o no, que la imagen es rápida, es instantánea, es impactante, pero la imagen artística es como plasmar en una imagen, en un momento, un movimiento, algo, se plasma el arte de forma, se llega al arte, se llega a la imagen. Ahora mismo pasamos de una imagen a otra, pasamos de un impacto visual a otro sin quedarnos en el impacto que tenemos. El arte busca eso, busca el impacto, busca una segunda mirada. Ahora no se busca una segunda mirada. No es nada reflexivo, ¿no? Efectivamente, yo creo que apuntas uno de los grandes problemas que genera en la sensibilidad humana este flujo hipermediático de imágenes con unas finalidades pragmáticas. Porque ¿qué es lo que se busca? La inmediatez, la rapidez. No dejar a la gente pensar, sino, en cambio, por el contrario, hacer que la gente se deje llevar por lo que la imagen transmite. Frente a eso, el trabajo artístico, incluso ahora, que no hay ya una diferencia central entre cómo se producen las imágenes no artísticas y las imágenes artísticas, el trabajo artístico consiste en un proceso de singularización de la imagen. Transmitir una imagen que sea distinta, que sea singular, que nos haga pensar, que nos lleve a establecer distancia y, por lo tanto, a no dejarnos llevar por la pura inmediatez y la repetición, que es lo que continuamente nos dan las imágenes hipermediáticas. Por lo tanto, hay que distinguir entre lo que es imagen artística y lo que es imagen no artística. Sí, yo lo agrupo en dos grandes vías o dos grandes dimensiones. Por un lado, imagen artística, y por otro lado, la imagen hipermediática. También me gusta introducir en el lado, digamos, de proximidad con la imagen artística, lo que llamo pensamiento en imágenes, porque antes aludí a ello. Los grupos étnicos de la humanidad han tenido siempre una dimensión de relación entre sí a través de las imágenes. Y eso lo que producía era, naturalmente, una transmisión de pensamiento crítico, de conocimiento, de verdad compartida a través de la imagen. Entonces yo creo que pensamiento en imágenes e imágenes artísticas están muy próximas, porque en ambos casos se busca la verdad, mientras que el otro grupo, las imágenes hipermediáticas, lo que buscan es una finalidad pragmática. Hablaba contigo y citaba el hecho de que las redes sociales han cambiado el mundo, eso es evidente, las más conocidas e importantes y las más usadas, Twitter y Facebook, eso es evidente, pero las dos más pujantes en estos momentos son muy, muy visuales, Instagram y TikTok. Es el mundo visual, bueno, se anula prácticamente la letra, se anula prácticamente la palabra, todo se centra en el mundo de la imagen. Hay imágenes bellísimas, fantásticas, eso es evidente. Uh-huh. Pero ¿no corremos el riesgo de pensar que el mundo es un reflejo visual y nada más? Efectivamente. Yo por eso planteo que es muy importante tomar distancia. Aquí hay una dimensión filosófica que yo creo que es oportuno recordar. Immanuel Kant, el gran filósofo de las luces de la época de la Ilustración, planteaba como programa para los seres humanos: atrévete a saber, es decir, desafía lo que es la ignorancia. Bueno, yo creo que esto ahora habría que reformularlo con los términos diferencia la imagen. ¿Cómo puedes hacer ese proceso para diferenciar una imagen de carácter hipermediático que tiene finalidad pragmática de otras imágenes que buscan la verdad y el conocimiento? Pues la vía es tomar distancia. ¿Y cómo se consigue eso? Bueno, pues cuando te llegan esas imágenes envolventes, rapidísimas, hay que ser capaces de pararlas, tomar distancia frente a ellas y entonces valorar lo que en las imágenes puede haber de importancia singular y no aquello que nos remite a finalidades meramente pragmáticas. Tomar distancia. Y tomar distancia es algo que permite pensar qué nos transmiten las imágenes y cómo podemos responder frente a ellas. Eso es lo que propicia conocimiento y, en definitiva, libertad, que es lo más importante para la humanidad. Fíjate que cuando se analiza el arte, yo creo que, bueno, pues hay que conjugar todo. Me ha gustado mucho en tu libro que tú citas a dos autores, a dos de mis favoritos, Rimbaud y Baudelaire. Citas esa frase de Rimbaud, ese término, ese concepto de la alquimia del verbo. Pues hace falta un poco de alquimia de la imagen también. Efectivamente. No, por eso cuando tú aludías a la desaparición de las palabras, en realidad hay imagen también en la escritura. Y, por otro lado, hay en las imágenes visuales hay también referencias a las palabras y al lenguaje. Es decir, tenemos que ser capaces de establecer esa transformación. Agambo aludía a la alquimia del verbo, que es un proceso que significa que a través de la transformación de las palabras podemos llegar al conocimiento máximo, podemos llegar a la experiencia máxima que como seres humanos está frente a nosotros. Crítica del mundo imagen, así se titula el libro, está en Tecnos, el libro de nuestro invitado que ha estado con nosotros esta noche, José Jiménez. Insistimos en el título, Crítica del mundo imagen, que yo pensaba, yo leía automáticamente, Crítica del mundo de la imagen, no, es Crítica del mundo imagen, porque se han convertido casi en términos que están unidos. No es el mundo de la imagen, que también lo es, pero es que es el mundo imagen, es un destino al que hemos llegado. Eso es, se trata de comprender que la experiencia del mundo, que es el espacio donde los seres humanos hemos vivido siempre, en estos momentos tiene como fronteras de configuración fundamentales el universo de la imagen. Entonces es un mundo convertido en imagen. José Jiménez, mil gracias y buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Vuestro programa es estupendo. Gracias. Es una nota que se apaga. La imagen es un momento, pero creemos, estamos creyendo cada vez más que la imagen lo es todo. Desde aquí dalt, y la imagen es un instante, no es la vida. No hay que demonizar a la imagen, hay imágenes bellísimas, imágenes hermosas, tienen fuerza, tienen espectacularidad, pero insistimos, la imagen no lo es todo. Su nombre lo dice, la imagen es instantánea. Un instante es un segundo, pero un instante no es toda una vida. Es un record que ya no fa mal. Y vives desde aquí dalt. Es un satélite que es allá. Es una nota que s'apaga. Es un record que ya no fa mal. De los vientos en Onda Cero. El callejón del escribano. Cine aquí como siempre en La Rosa de los Vientos con José Manuel Escribano. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Una vez más hay que recordar que hay que ir al cine. El cine es muy importante, el cine es el reflejo de nuestra vida y en estas fechas tan importantes es tan necesario ir al cine. Bueno, el cine sigue dando, bueno, pues cifras que no son altas, pero el cine sigue siendo estupendo. Naturalmente, y además es de los pocos sitios seguros. Lo estamos repitiendo, no sé si demasiado, pero es que realmente esta es la verdad. Es que, ¿no? Es así, claro. Claro que sí. Es decir, lo que no tenemos que hacer es, como hemos visto esta semana, ir a bailar 2 centenares de personas a lo loco y sin mascarilla en una sala, ¿verdad? Eso es una imprudencia absoluta. Pero en el cine, bueno, hay medidas de seguridad a la entrada, a la salida, las butacas están aisladas, no hay nadie en la butaca de al lado en ningún momento, todo el mundo vamos con mascarilla. La verdad es que en el cine creo que está demostrado que no hay contagios, se puede ir al cine, y sobre todo estamos en el momento ya en que hay que apoyar de una manera decidida el cine español, no solo las películas, sino la industria, todo el cine necesita la ayuda de todos y tenemos que ir al cine. El cine es seguro, se puede ir al cine, y además, Bruno, es que en el cine se pasa muy bien, francamente. Y es que tenemos que decir y recordar, lo hemos comentado contigo en muchas ocasiones, el cine no es solamente son esos actores y las actrices, los rostros importantes, es mucha gente que está detrás del mundo del cine, es el que nos vende la entrada, es el acomodador, es la persona que está ahí en la sala viendo que todo funcione bien. Hay mucha gente en el mundo del cine, y el mundo del cine no solamente es el famoso, el millonario, el actor conocido por todos, no, esa es la excepción en cuanto al número de personas. Claro que sí, cuando una película llega a la pantalla, a lo mejor ha habido un centenar de personas que han intervenido en la distribución, en la exhibición, porque ahí están esas partes de la industria que son importantísimas. Y todas esas personas, hombre, hay que apoyarlas, necesitan también su trabajo para tener una vida normal dentro de lo anormal que es todo ahora mismo, ¿no? Por eso son tan importantes, lo vamos a comentar en la actualidad, en los premios Goya de este año. Nominaciones, ya hay candidatos. Este año se merecen todos un monumento en los premios. De verdad que sí. Han luchado y están luchando muchísimo porque todo esté lo más normal que se pueda. De verdad que sí, Bruno, tienes toda la razón. Bueno, el 6 de marzo será la gala de los premios Goya en Málaga, nuevamente en la capital malagueña por segundo año consecutivo. Allí estará Antonio Banderas, María Casado presentando la gala, y lo que tenemos ya son las nominaciones, ¿no? Las películas nominadas al premio Gordo, al premio a la mejor película, son Adu, Las niñas, La boda de Rosa, Anne y Sentimental. Fíjate, Adu tiene 13 candidaturas, esta y 12 más. Las niñas, 9. La boda de Rosa, 8. Anne y Sentimental, 5. Y luego, además, Aquelarre tiene también 9 candidaturas. Black Beach, 6. Y por último, ya con menos, El inconveniente, Historias lamentables, Los europeos, No matarás y Explota, explota, con 3. Bueno, los nominados a la mejor dirección pues son prácticamente los de las mejores películas, claro. Salvador Calvo por Adu, Iziar Bollaín por La boda de Rosa, Isabel Coixet, mira, se ha colado aquí, por Nieva en Benidorm, y Juan Mabajo Ulloa por Baby, dos nominaciones que me parecen estupendas. ¿Por qué no están todos? Pues porque, por ejemplo, Pilar Palomero por Las niñas, pues está en el apartado de dirección Nobel, junto con David Pérez Sañudo por Anne, con Bernabé Rico por El inconveniente, y Nuria Jiménez Lorang por My Mexican Pretzel. Y bueno, por no cargar demasiado de datos que todo el mundo tiene a su disposición, por ejemplo, en la web, el Super 10 está todas las nominaciones, pues digamos que los actores y actrices principales nominados pues son Amaya Verasturi, Patricia López Arnaiz, Kitty Bamber, Candela Peña, Mario Casas, Javier Cámara, Ernesto Alterio y David Verdaguer en las categorías principales, ¿no? Bueno, yo creo que pues están todos los que son, y son todos los que están. Este es el cine español de este año. No hay Almodóvar, no hay Amenábar, en fin, no hay grandes nombres, pero es que estos directores de estas películas son las que se han estrenado este año, son las películas de nuestro cine de esta temporada, de este año. Hay que apoyarlas, cualquiera de ellas merece seguramente el Goya. Si me preguntan a mí, yo tengo mis favoritos como todo el mundo, ¿no? Pero creo que cualquiera de las películas y cualquiera de todos estos nombres merece, en estas condiciones y en esta situación en la que estamos, el premio Goya ya por anticipado. No es una sorpresa porque sabíamos que va a estar, pero los premios a Goya, por lo menos las nominaciones, han sido la confirmación definitiva, si hacía falta una, pero es que van a llegar más, pero la confirmación de Las niñas, de la película, sí, hombre, del sí. Otoño, la película del invierno, la película. Pues efectivamente, yo creo que es de las mejores películas del año, posiblemente la película de la temporada en el cine español. Bueno, los premios Forqué ya la han consagrado hace muy poquitos días. Los Goya, vienen los Feroz también dentro de unas fechas. Bueno, pues yo creo que Las Niñas es una película que va con todas las posibilidades. Con todas las posibilidades, también esta película que comentamos aquí, el tráiler, el comentario de esta noche, es una película dirigida por un nombre que va a sonar a todo el mundo, pero que no es el nombre que suena. Bueno, Steve McQueen. Y es que Steve McQueen es un nombre y un apellido que puede ser igual en castellano que José Pérez. No pasa nada, ¿no? Claro. O sea, es normal que haya dos así, ¿no? Pues sí, el gran actor ya fallecido y este hombre británico de color, Steve McQueen, gran director, que es el autor de este Lovers Rock, la primera parte, podríamos decir, de la serie Small Axe, que ahora explicaremos de qué va. Steve McQueen ha dirigido y escrito la película, el guión junto con Curtis Newland, la producción es de Michael Elliott y Anita Overland, y los protagonistas de toda esta maralla de personal que aparece por aquí, pues son Amara Jay St. Aubin, Michelle Ward y Shanika Okwok. Bueno, este Steve McQueen, como digo, británico, nacido en Londres hace 51 años, recordemos que debutó en el 2008 después de una carrera de 15 años como cortometrajista con Hunger, la vio sobre Bobby Sands y su huelga de hambre trágica, ¿verdad?, a la que siguió Shame en el 2011 con un descomunal Michael Fassbender, y luego su consagración con 12 años de esclavitud. Este es el director de esta gran película en el 13, con la que ganó, recordemos, el Oscar, el Globo de Oro y un montón de premios más, ¿no? Luego dirigió Viudas en el 2018 y ahora nos llega, yo creo que esto es como un experimento, ¿no?, una especie de cine por entregas consistente en 5 capítulos que van a ir apareciendo sucesivamente en las salas y en las plataformas de pago a la vez, ¿no? Bueno, Lovers Rock es el segundo en orden de rodaje, pero es el primero que se estrena. Es la historia de Martha y Franklin bailando y algo más, creo yo, ¿no? Bueno, tras este episodio viene Mangrove y después Red, White and Blue, Alice Whittle y Education. Esos son los 5 títulos. Steve McQueen, como decía, ha dirigido y escrito las 5 películas con distintas colaboraciones en el guion y la producción. La que nos ocupa, Lovers Rock, se desarrolla a lo largo de una noche de fiesta. Son unas horas calientes, diría yo, presididas por el blues, el reggae, la danza y el humo, mucho humo. Bueno, la fiesta es en casa de la familia Marshall, con motivo del cumpleaños de Cynthia, la hija pequeña, y todo el día se va en preparativos. Lo más importante es la bebida y la comida, y el trasiego de muebles, que se van al jardín para dejar sitio a la coreografía sucesiva, y luego la instalación del tocadiscos y los potentes altavoces. Y en cuanto cae la tarde, pues por allí se arriman familiares y amigos, muchos amigos, toda la juventud de la comunidad jamaicana residente en Londres. Chicos y chicas de pelo rizado, mil veces peinado, ataviados con sus mejores galas, vestidos brillantes pegados al cuerpo, trajes recién planchados, zapatos relucientes, carmín, rímel, loción de afeitar sin tasa, ojos brillantes y bocas ávidas, toda una legión de aspirantes a la diversión, el baile y el amor. Bueno, ahí están ya Franklin y Clifton, y Reggie y Parker, la verdad es que unos más bienvenidos que otros, y Marta, que se ha escapado por la ventana de su casa, y Patty, su íntima amiga, y los de la música, armados de una pila de discos y un arsenal de canutos que parece infinito. Y poco a poco los sonidos y el humo van envolviendo a los danzantes y ya baila todo el mundo y las parejas se van apretando más en una atmósfera que se vuelve más y más caliente. Bueno, la cámara de McQueen y de su director de fotografía, Xavier Kirchner, penetra milagrosamente entre los cuerpos soldados y la pantalla se llena de ritmo y de color. Es un universo en armonía, es la felicidad. Bueno, también hay algún encontronazo, claro, pero nada que no se resuelva con un gruñido a tiempo, un empujón, una mirada un poquito más feroz. Martha y Franklin se han encontrado en el centro de la masa palpitante. Bailan, se abrazan, se enamoran. Bueno, y poco más. Acaba la noche y acaba la película. Este episodio es quizá el más gozoso, el menos doliente de la serie, como un prólogo, un preámbulo de lo que vendrá después, pero siempre es un toque de atención, un repaso sobre las condiciones y los problemas de la gente de color en el Londres de las últimas décadas y una reivindicación de su valor y de su fuerza. No en vano el título genérico es Small Axe, como dice Bob Marley en una de sus canciones: si vosotros sois el árbol grande, nosotros somos el hacha pequeña. Stephen McQueen fue el director de una de las películas que se puede considerar uno de los grandes éxitos de los últimos años, 12 años de esclavitud. Sin duda, sin duda, ganó el Oscar, tenía, me parece que 8 o 9 nominaciones, ganó 3, y la verdad es que es una película memorable en la historia de este hombre, efectivamente, convertido en esclavo, un extraordinario músico que pasó por esos 12 años de esclavitud hasta ganar la libertad. Una película, bueno, que yo creo que todos recordamos, uno de los Oscars verdaderamente merecidos. Y López Roca es la película que presenta ahora y que hemos contado aquí esta noche en el Super en 10, que vamos ya mismo con él. El Super 10 en el callejón, la lista con todos los factores en juego que nos sitúa esta semana en el puesto número 10. Pues tenemos una película española, Hasta el cielo, la peli de Daniel Calparsoro, con César Mateo, con Luis Tosar, 4 semanas en la lista, está aquí en la parte baja, sale y entra en el Super 10. 9. Babi, la película de Juan Navajo, Ulloa, Babi o Baby, con Rosie Day, Harriet Harris, segunda semana en la lista, ha subido un puestecito. En el puesto número 8. Bueno, esta cosa maravillosa, Wonder Woman 1984 de Patty Jenkins, con la guapísima Gal Gadot convertida en la Wonder Woman, yo creo que ya para la eternidad, 5 semanas en la lista. 7. También lleva 5 semanas Martin Eden de Pietro Marcello, una estupenda, yo creo que es difícil, pero muy interesante película, con Luca Marinelli de protagonista. Ha subido un puestecito y también, como digo, 5 semanas. ¿En el 6? Pues está Los Croods, una nueva era. Sigue siendo la película más taquillera, lo que no quiere decir que haga mucha taquilla, sí, pero de momento es la que gana. Joel Crawford es el director y la película es una peli de animación muy divertida. 4 semanas en la lista. Superamos el Ecuador, puesto número 5. Falling de Viggo Mortensen ha vuelto a subir. Esta película es casi casi inmortal. Se conoce, está nominada también para los Goya en el apartado de película europea y se conoce que eso le ha dado bastantes ánimos. Viggo Mortensen la ha escrito, la ha dirigido, la ha producido y la interpreta, junto con Lance Henriksen, 14 semanas en el Super 10. ¿Y qué película está esta semana en el puesto número 4? My Mexican Pretzel, otra de las películas nominadas también para el Goya, Nuria Jiménez, nominada como directora Nobel. Es un falso documental, pero es una película realmente interesante y lleva ya 7 semanas en nuestra lista. ¿En el 3? Beginning, la película de Dea Kulun-Vegas-Billy, 8 semanas en el Super 10, mantiene la posición, la película, yo creo que es difícil, dura, pero realmente una obra de arte. No se la deben perder los buenos aficionados al cine. Este año tan difícil, tan complicado, está llevando a la parte alta algunas películas que pueden ser difíciles o complicadas, pero que son arte puro. Efectivamente, así es. Esta es una de ellas. Beginning, en el puesto número 3, y en el 2... El Padre, otra película estupenda de Florian Zeller, está con Anthony Hopkins, Olivia Colman. Anthony Hopkins, como ya comentábamos, apuntando al Oscar, está memorable, fantástica interpretación. 5 semanas en el Super 10, ha subido un puesto. Y atención al puesto número 1 por, yo qué sé, 500 semanas consecutivas. Bueno, son 20 sí, semanas. Pero bueno, casi casi, ¿eh? Pues casi, Las niñas de Pilar Palomero, con Andrea Fandos, con Natalia Molina. Hombre, el Super 10 ya ha dictaminado que esta es la película de la temporada, sin duda. Y ojo, recordemos que Still Walking estuvo 18 semanas en el número 1 y La La Land, hace 2 o 3 años, 22. Esos son los récords hasta el momento. Las niñas ya ha superado el de Still Walking. En un par de semanas se apunta al mismo de La La Land. Y si sigue un poquito más, que yo creo que sí, tendremos nuevo récord de número 1 en el Super 10. Fíjate que Still Walking es una de las grandes películas, no de los últimos años, sino de la historia del cine. Sin y La duda, La Land es una de las películas más premiadas. Por ahí, pues ahí está la película Las niñas, ahí está. Semana número 20 en el número 1, la película de Pilar Palomero. Tiene estas cosas extrañas, los Goya. Ella está nominada como candidata a la mejor dirección Nobel. Nadie duda de que tenía que estar nominada a mejor director, y directora. Es verdad, pero es son estas cosas. Si eres Nobel, no puedes aspirar al premio máximo. No, no lo sé, no lo entiendo, pero bueno. Bueno, pues un poquito porque tiene que haber para todos, ¿no? Sí, así sí, cabe sí, más. Sí. En lugar de 4, pues se reparten 8 nominaciones. Bueno, no deja de estar bien, la verdad. En el puesto número 1, Las niñas, semana número 20. Y lo que... esperemos lo que queda. Nos lo contará, por supuesto, aquí a partir de la semana que viene, José Manuel Escribano en el Callejón. José Manuel, muchas gracias. Nada, Bruno, un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Hemos llegado al final de un nuevo programa en La Rosa de los Vientos. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero Radio. Llegan las noticias y después os quedáis en buenas manos. Mañana a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad de Canarias, continúa La Rosa de los Vientos. Tenemos una nueva tertulia Zona Cero, una nueva tertulia en la que os contaremos muchas informaciones sobre el mundo de la frontera, de la ciencia, de la investigación, del misterio, de los enigmas. También vamos a tener, en la noche de mañana, ecos del pasado. Vamos a tener también Mujeres con Historia en La Rosa de los Vientos, en la edición del domingo. Hasta aquí ha llegado la edición del sábado. En La Rosa de los Vientos hay muchos temas, insistimos, en muchos enigmas, muchos misterios. Hasta mañana.